juego vuelve a empezar. Desde el principio has visto cómo han sufrido otros. Ahora te toca participar a ti. ¡Métele caña, Bubu! ¡Hecho! Ponte en marcha con los osos más marchosos del planeta. Este es Yogi. Y este Bubu. ¡Esto va de fábula! Cuando se trata de comida... ¡Ahí llegan los primeros clientes! No hay cesta que se les resista. ¡Bonito día para ir de picnic! ¿Qué ha sido eso? Se ve que la cebolla no me ha sentado bien. Los osos evitan a las personas, no les roban la comida. ¡Esto huele muy bien! ¡Estoy bien! Yogi pone las ideas. Siempre se te ocurren cosas geniales, Yogi. Eso es porque soy más listo que un oso común. Bubu, el ritmo. ¿A bailar? Y los dos juntos. Esta es la tecnología de robo de cestas de picnic más avanzada que se ha inventado. Wow. Tienen el almuerzo asegurado. ¡Ha fallado! Espero que no haya descubierto el pastel. El oso Yogi. ¿Habías visto algo igual? Tiene fuego dentro. ¿Cuál de las dos es la dueña de Secretaria? Su nombre es Secretaria. Tienes que demostrar que eres un campeón. ¿Qué te parece? Que come demasiado y se apoya contra el cajón de salida como si estuviera de vacaciones. Tenemos que reunir 6 millones de dólares. Lo conseguiré. Las carreras de caballos son demasiado para las amas de casa. Es como cualquiera de las apuestas multimillonarias que las amas de casa tenemos que hacer a diario. ¿Nos garantiza que este caballo ganará la triple corona? 3 carreras en 5 semanas. Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años. Es justo lo que estoy diciendo. Es muy cabezota. Eso es verdad. Se trata de que tienes la vida por delante y no te puedes parar. ¡Están a punto de ver algo que no se había visto nunca! ¡Campeón! Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra. Y ella se suicida. Me ha prometido más papeles de solista esta temporada. Ya es hora de que te los den. Y eres la bailarina más entregada de la compañía. Nuestra nueva reina de los cisnes, la exquisita Nina Sellers. Cuando te miro solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero... ¿el cisne negro? Sí que puedo bailar el cisne negro. ¡Quiero ver pasión! ¡Sedúcenos! ¡Venga! ¡Atácalos! ¡Atácalos! Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Como todas las semanas estoy yo con mucha energía, un servidor Alejandro, a mi izquierda el hombre, el macho de esta sala. Ha ganado el Depor, tío, hoy vengo contento. Y que dice cosas muy insulsas. A la derecha el otro hombre, el que más testosterona tiene de todos nosotros, David. Hoy tengo menos, pero sí, hola. Más a la derecha, no tiene testosterona, pero es la mujer que pone aquí toda la... los ovarios. Estrógenos. Los estrógenos, pues me gusta la palabra estrógenos. Muy buena, Julia. ¿Podemos volver a empezar? Vale. Muy buenas noches. Bien, Camino, Alex. Hola, buenas. Esta frase de Julia va a convertirse en tópico ya. Estamos hoy ante un programa singular. Hablaremos de la televisión en concreto, de los realities y de las influencias en la televisión de la última década. Debatiremos qué clase de público va dirigido y cómo ha evolucionado este tipo de shows. En tecnología hablaremos de la posición actual del mercado después de que Crossover se pusiera en contacto con ellos para darles el toque de atención. Nokia ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que estaban haciendo algo mal, así que nos han hecho casos y han recapacitado. También hablaremos de la iniciativa Un Euro, Un Libro, nacida tras la polémica aprobación de la ley Sinde. Pero como no todos son disgustos y frustraciones, también os hablaremos de las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, de la cartelera y, por supuesto, de la película española de la semana. Preparaos porque empieza Crossover. Pero no lo puedo empezar sin recordar un montón de cosas. Lo primero, podéis acceder a nuestro foro desde www.crossover-fm.es. Y desde ahí hasta el foro. También podéis acceder a través del número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y escuchar vuestra propia voz en radio, que mola mogollón, por eso nosotros estamos aquí. Si no, no lo haríamos. Repito el número de teléfono 981-16-7000. También estaremos atentos a Facebook y a Twitter desde el usuario de Facebook Crossover y el usuario de Twitter Crossover Quack FM. Y sin más, empezamos. Hombres del mundo, los años de tiranía se han terminado. Hemos trabajado muy duro para poder llegar a este momento. Liberaremos al mundo de la opresión de nuestro enemigo. No dudaremos sobre si seremos capaces o no de poder llevar a cabo con éxito nuestra misión. De hoy en adelante venceremos al cierre del protector de los órganos femeninos que tiran más que dos carretas. Gracias a este revolucionario, rompedor, magistral, épico, catársico, liberador, ecológico y bonito sujetador, podremos desabrochar la susodicha prenda femenina con una única palmada. Señores, pongámonos de pie y recibamos con un fuerte aplauso al Clap of Bra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Porque gracias a este aplauso hemos podido desabrochar muchísimos sujetadores femeninos. Y es que el Clap of Bra es eso, un sujetador que se desabrocha con una simple palmada. Todos, yo creo que todos los hombres del mundo esperábamos esto, porque muchos nos hemos llevado ese ovnez intentando desabrocharlo en un momento y hemos estirado más de 3 minutos hasta que se han cansado de nosotros. Yo no me tiro tanto tiempo, me canso antes. Lo revientas. Lo rompo. Pero tío, con una palmada es magistral. Va a poner Alex un vídeo en el foro que demuestra cómo se hace y unas instrucciones de cómo hacer un sujetador de estos. Así que, de todas maneras, con tantas palmadas, menos mal que Julio no llevaba eso. Porque... es que menos mal. Mi sujetador es de nivel superior. No. ¿Y qué pasa? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué pasa si dan una palmada por ahí, por una calle adelante? ¿También se activa? Tío, esto es no es un sujetador que se comercialice. Es, de alguna forma tú puedes hacerlo con unos materiales hacer que con una palmada este sujetador se abroche o desabroche. Es decir, tú si tienes tiempo libre y te aburres mucho, puedes hacer una tontería de estas para nada y dársela a tu novia, tío, y nunca nunca más volverás a pasar apuros en momentos de apuro, nunca mejor dicho. Bueno, esta era mi primera noticia. Le he traído así un poco de chorrada, más que nunca. Más que nunca. Pero yo creo que, como puso en Twitter, ha sido el momento más épico desde el especial cine bélico al que nos tiene acostumbrados David. Vale, gracias. Continuando con las noticias, sigo yo porque soy así. El gobierno pretende eliminar las especialidades en las ingenierías. Es un fail de la hostia, cuando lo leí me pareció fatal. Según informa el diario 5 días, el gobierno eliminará las especialidades de las ingenierías. La argumentación del gobierno es que todos los ingenieros tienen una base de conocimientos similares. Califica de anomalías las especializaciones de los ingenieros en el contexto europeo. Genera conflictividad con las competencias y la segmentación agrava el problema de la falta de titulados en ingeniería. En España, de la ingeniería en España, perdón. y es responsable de los problemas de movilidad que aquejan a los profesionales españoles, y cito, debido a su ámbito restringido de atribuciones. Yo no quiero imaginarme a mí, por ejemplo, que soy electrónico en ingeniería forestal, ahí cuidando arbolitos. Podrías hacer árboles electrónicos. Se llaman árboles de Navidad. No, tío. Pero yo me imagino que se refirían a especialidades dentro de la propia ingeniería, ¿no? Claro. Y a mí me están un poco... Estoy un poco cansado de todo este tema, porque hace unos años era justo, pensaban esto, ¿no? Después dejaron de pensar eso con todo el plan Bolonia y empezaron a decidir que era bueno hacer una serie de especialidades. Y ahora me estás diciendo que vuelvan a pensar eso. Que se aclaren, porque... Entonces, ¿qué pasa? Los ingenieros somos el mismo gremio, todo. Son todos. Bueno, hombre, evidentemente va dentro de las especialidades y tal, pero no sé, precisamente están por algo, ¿no? Porque... Y de hecho es que las especializaciones dentro de las ingenierías no amplían competencias a día de hoy. O sea que me parece una tontería que ande con esto. Yo no sé, porque en informática ni tenemos competencias, así que... Pero bueno, normal, tendrías que haber hecho teleco o algo. Sí, tenía. Bueno, gracias a esto podré ir a echar mi currículum a Ferrari, ¿no? ¿Algo de esto? En teoría, si has hecho... Bueno, no, porque... Bueno, sí, podrías hacerlo, qué cojones. Bueno, de todas formas ya podría, supongo que tendrán informáticos en Ferrari. Pero hoy en día la informática está en todo. Pues bueno, eso me pareció una terrible noticia y no sé. ¿Sabes lo que pienso? Es que Sinde se ha cansado del Ministerio de Cultura y ahora quiere ir a la Educación. Entonces está dando ideas del estilo de las suyas. Dentro de poco tendremos que... La educación no será subvencionada y tal, y no podremos descargar apuntes de internet ni nada por el estilo. Bueno, Antonio, deja de mirarme mal y continúa. No, estaba pensando que es una buena idea. Si te haces un Teddy Bautista de los apuntes por internet. Correctísimo. Bueno, Google lanza el sistema de autentificación en dos pasos. Ya sabemos todos que el sistema de usuario y contraseña lleva muchos años en internet y que es bastante simple, sencillo y bastante cómodo también. Contrapartida está que, bueno, seguro lo que se dice seguro no es mucho. Y se están empezando a implementar otros sistemas, como son los certificados digitales o la autentificación de doble vía. Este último sistema es por el que apuesta ahora Google, que va a lanzar en todas sus cuentas. Y activándolo, pues tendremos una capa más de seguridad en nuestra cuenta. Ya no solo vamos a necesitar usuario y contraseña, sino también un código aleatorio que recibes en tu móvil por SMS, llamada o desde la aplicación Google Authenticator para Android, iPhone y BlackBerry. El sistema no es nuevo, ya que bueno, Google ya lo implementara para usuarios de Google Apps en septiembre. Y vamos, que este sistema lo suelen usar los bancos también. Tampoco es demasiado incómodo, ya que no se tiene por qué generar e introducir el código cada vez que entres a la cuenta, sino que puedes elegir la opción de recordarme y te recuerda durante cada 30 días. Digamos, durante 30 días. La primera vez que entras desde un ordenador diferente, pues tienes que volver a introducir el código, lógicamente. Se puede activar el sistema desde los ajustes de la cuenta de Google en una opción que se llama Two Steps Verification. Y bueno, se espera que vaya apareciendo poco a poco en las cuentas a lo largo de estos días, así que igual ya la tenéis y miráis. ¿Qué os parece esto? Me parece curioso, pero no sé, eso lo lleva viendo en general desde hace tiempo. Sí, pero Google lo introduce en sus servicios. Sí, pero... Es la novedad. Y los servicios de Google creo que son muy utilizados a día de hoy por todo el mundo. Sí, sobre todo Gmail. Sí, pero a mí me gusta estar logueado eternamente. Y puedes estarlo. Pero, bueno, lo de los 30 días y tal, bueno, no sé. Hombre, tener que hacer eso una vez cada 30 días a mí no me parece un gran problema, porque antes de 30 días casi siempre se te borran las cookies por algún motivo. O algo así. Lo haces por joderme, ¿verdad? Sí. Es que bueno, cualquier día entraré en tu correo porque estás logueado eternamente. Pues estoy logueado eternamente. Bueno, da igual, esto es una gilipollez. Ale, es foro. En el foro nos dice Exodus Clap of Bra, que es el sujetador que presentó antes Antonio. Esta era la épica sorpresa que teníais preparada. Vale, mejor desconecto para no calentarme. Es por el sujetador, ¿no? Claro, para calentar. Cutriman nos pone una imagen un poco grotesca. ¿Cómo se llama este personaje? Lobezno. Vale. Lobezno. Fuera, en serio. Sí, sí, no, no, ya, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Dice, por fin se habla de tecnología útil en crossover. Aunque hay un hombre que nunca ha tenido problemas con los sostenes. Y aparece la imagen de Lobezno pegando un grito. Madre mía. Respecto a lo de los ingenieros, toda profesión puede describirse con una palabra. Como cuando éramos niños. Bombero, astronauta, ingeniero, lo demás son pijadas. Es verdad. Pues tiene toda la razón del mundo. Claro. A veces me gustaría conservar la inocencia de un niño. Sí, de aquella que quería ser proxeneta. Para cumplir mis sueños, mis sueños de futuro. No, pero era mucho más fácil. Era mucho más fácil todo, porque decías sí. No vale, o ya está. Sí, juego revuelto. Juego revuelto, y volvías a empezar. O si la pelota era tuya, decías: no, no he sido gol o me voy. Exactamente. Imaginas un examen, ¿eh? Profesor, no vale, juego revuelto. Ya sabemos por qué Antonio no tenía amigos. Siempre se llevaba la pelota. Sí. Era el mamón del anuncio de Scattergories. ¿Has acabado, Antonio? Sí. Después de este ataque gratuito a mi persona, sí. Acostúmbrate, como yo. titular. Muchas personas con discapacidad visual consiguen recuperar parte de la vista gracias a un chip. La tecnología BCI, o interfaz cerebro-máquina, avanza con bastante rapidez. Y en este estudio que se ha hecho recientemente, se implantó un chip en la retina de pacientes ciegos. Los resultados son bastante esperanzadores y les han permitido leer letras y combinarlas en palabras, así como reconocer formas y objetos. El chip, del tamaño de una letra prácticamente, consiste en una retícula de 1500 elementos independientes. Cada uno equivale a un píxel y consta de un fotodiodo, un amplificador y un electrodo. El chip se coloca en el interior de la retina y sustituye a los fotorreceptores naturales del ojo dañados. Cuando cada uno de los 1500 fotodiodos recibe luz, excita mediante su propio electrodo las neuronas bipolares de la retina, estableciendo de esta manera la interfaz entre el hombre y la máquina, en este caso que son los ojos con el chip. Las neuronas bipolares continúan la secuencia natural de estimulación nerviosa a través del resto de la retina, nervio óptico y cerebro. El estudio ha demostrado que es posible la restauración parcial de la visión con una implantación de microelectrodos retinados en pacientes que han sufrido la degeneración de la retina y otro tipo de cosas. Evidentemente, por ahora es solo para gente que tenga el ojo dañado y no los conductos que van desde el nervio, bueno, desde el ojo hasta el cerebro, pero es un paso. La próxima vez que traigas Mundo Hardware, avísanos aquí, porque solo te has faltado decir nanómetros y poca cosa más, para que no entendiera nada. Sí. Yo no me quedé con nada. Lo que más me ha sorprendido es lo de que tengamos el tamaño de una letra como unidad de medida. A mí también. ¿Cuál tío, es el gracias. Tamaño de una letra? El tamaño de una letra. Entonces, si el problema está en el cerebro, no hay solución posible, ¿no? No, si sí, es. Sí. Si además, el ciego eres tonto, no. Bueno, eso ya y no tienes. Después de tu genial aportación. En inteligencia artificial están tratando de resolver esos problemas, tratando de conseguir descifrar el lenguaje del cerebro, y es algo bastante complejo. Pero como las ingenierías son globales y no específicas, sí. Haremos un ingeniero forestal intentando programar una neurona de inteligencia artificial. Oye, sí que falta hace en este programa. Hala, un ingeniero forestal o una neurona. Entre todos un látigo, lo que hace falta, un puto látigo, tío. Vale. Nadie tiene que traerlo. De todas maneras, David, quiero decirte que ya hay soluciones para cuando falla el nervio óptico. El cerebro uno, evidentemente, pero para el nervio óptico sí que hay. Gracias, me interesa. No, que va. O sea, me interesa, hombre. Por Dios, ojalá que la gente que esté ciega pueda ver alguna vez en su vida. O no, porque trata con lo que hay que ver. Para lo que hay que ver. Eso es, yo creo que en el fondo. Pero de todas maneras, y solo porque me resulta interesante, colectan un chip en la base del ojo y otro en el cerebro y se conecta por wifi o por bluetooth. Seguro que la ministra de Cultura prefiere que no puedan ver, ya que son menos potenciales piratas. Claro, tío. Pues si no puedes ver películas, no te las puedes descargar, entonces. No le des ideas. Continuamos. Los demás. Joder. Los smartphones superan a los PCs por primera vez en la historia. Podría decirlo en español, que son teléfonos inteligentes, así que me ahorraría el problema. Bueno, pues eso es la principal noticia, que por primera vez en la historia, la venta de smartphones en el último trimestre de 2010 superó a la venta de ordenadores personales. Y es que en este mismo periodo se vendieron, o sea, se distribuyeron, digamos, 100,9 millones de smartphones en todo el mundo, que supone un incremento de casi el 90% con respecto al año anterior, frente a los 91 millones de PCs distribuidos durante el mismo tiempo. Unas cifras que a mí me parecen bastante significativas. Y bueno, que parece que el, digamos, la distancia va a ir a más, no se va a quedar ahí. Por todo el rumbo que están tomando estos dispositivos y que incluso le están ganando terreno a los notebooks. A los netbooks, perdón. A mí me parece flipante que los smartphones hayan visto. Hayan visto un incremento tan grande de mercado y demás. Y no me parece extrañar que tengan más ventas que PCs y cosas así, porque el precio, la facilidad de transporte y demás cosas. Y por ejemplo, vi hace poco un Nokia. El Nokia este que es enorme, ¿sabes? No. Pero hay un modelo de Nokia que es enorme, que tiene una pantalla de 9 pulgadas. En referencia con una letra, ¿cuántas letras serían? Una letra de siendo una letra de tamaño estándar, o sea, una, por ejemplo, una Time New Roman al 14, a 12, que me gusta más. Sí, pues vale. No sé, pues un montón de vete a tomar por el de letras. Ah, vale. Es que es simpático. ¿Qué, Alex? Metemos una conexión en directo con Radio Televisión Española para oír los gritos de la gente delante de la alfombra roja de los Goya. Por favor. Me parece perfecto. Hace un momento estaban gritando hijos de puta o algo así. Ahora no se oye nada. No deberían gritar hijos de puta, tío. Se supone que somos educados. No, estaban diciendo queremos fruta. Llevan mucho tiempo. Si llevan mucho rato ahí sin comer nada, tío, normal. Sí, queremos fruta. Pero hay follón, ¿eh? Se escucha de fondo un montón de... Hombre, si están insultando, seguro que harán lo posible para que no se escuchen en la retransmisión, vamos. Sí, eso se hablaba, pero vamos, si no lo están consiguiendo tan bien como tal. Se dice por ahí que están la policía pidiendo DNIs a la gente que está sacando fotos. Bueno, supongo que todos nuestros oyentes están enterados de lo que está pasando ahora mismo en la puerta de la entrada del... De los Goya, que no sé exactamente. Es el ataque de Anonymous a... Es en el Palacio Real. En el Palacio Real. Lo cambiaron a última hora por... No, eso fue la manifestación. Ah, perdón, Julia, veo que estás mucho más informada. Eres un Anonymous. Aunque creo que estamos spoileando de... Acabo de dejar de serlo, grande. Si es que en algún momento lo fui, porque se trata de eso, tío. Ah. Bueno, perdón por la introducción, me pareció algo importante. Grande el cartel de primero Mubarak, ahora vosotros. Sí, por cierto... También decir que a través de Twitter, Mr. Bolli y también de Fernando Losada nos están llegando comentarios para que pincháramos este audio. Y gracias también por los enlaces. Y Garú está allí, comentan. Garú está allí, qué grande, sí. Garú. Sí. Y si buscáis por el trending topic Operación Goya o Ope Goya o en el Twitter de Ano López, nos enteráis de todo. Sí, pero hacedlo después del programa. Bueno, vamos a acabar con las noticias, que vamos, como siempre... Pillados por los huevos. No tiempo. Podemos ir pillados por los huevos cuando nos pagan 25 minutos, tío. Al menos lo podemos conocerlo en directo. Vale, no es sano. Pillados por. Con nuestro horario habitual. Bueno, me toca a mí, ¿no, Antonio? Sí, yo he terminado, o sea, si no tenéis nada más que apuntar sobre estos móviles. No. Google y Facebook quieren comprar Twitter. ¡Toma! El futuro de Twitter. ¿Cómo? Google y Facebook quieren comprar Twitter. La cagamos. Los dos a la vez. Están pujando. Como te comento la noticia. Por favor, que gane. Por favor. El futuro de Twitter podría estar a punto de dar un vuelco y unirse a un grande de Internet. Lo único que no se sabe es a cuál de los dos que comenté antes, Google o Facebook. Pero los rumores ya están en marcha. Si todo es cierto, los responsables del sitio de microblogging Twitter se habrían reunido en varias ocasiones durante los últimos meses con representantes tanto de Facebook como de Google para discutir una posible compra. La cifra barajada es de entre, y agarraros, 8.000 y 10.000 millones de dólares. En euros serían entre unos 5.800 y unos 7.300 millones de euros. Según apuntan varios analistas, esta valoración de Twitter en 10.000 millones de dólares es más de lo que en realidad vale, que se estima que son unos 3.700 millones a fecha de diciembre. Pero esto no parece frenar a los inversores, que continúan inyectándole dinero, y a los posibles... compradores, que son Google y Facebook, que no paran de rodarlos desde hace tiempo. De hecho, no es la primera vez que Twitter tiene este tipo de conversaciones con ambas compañías. Hace 2 años se rumoreaba que Google estaba a punto de hacerse con ella, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo. Creo que puede ser la hostia y a ver cómo acaba el tema. Yo quiero que la compre Google. Yo también, estoy contigo. ¿Ves, David? ¿Me entiendes? Google, sí, Google. Señor. Yo si fuera Google le habría ofrecido 1,000,000,000 de letras. Yo no quiero que la compre nadie. Yo tampoco, yo si fuera Twitter no me vendía. Pero van a venderlo seguro. De hecho, Twitter, fijaos lo que está siendo una plataforma muy importante para mucha gente. Por eso hay que vender ahora, el mejor momento. Ya, para vender sí, pero no sé. Y tenemos comentarios en el foro. Antes de que los leas, quería decirte, David, que... Que se me acaba de ir la olla de lo que quería decir. Dice Cutreman, otra gran noticia para los onanistas del mundo. Cuando la vista no da para más, un chip y a seguir bajando porno. Ahora jugaremos a Ingenieros Reunidos Hyper. No entiendo eso. ¿Qué es un onanista? Que yo no lo sé. ¿En serio? No lo sé. Eso me recuerda al momento en el que nos dijiste que eras daltónico. Y que lo soy. Tengo un papel que lo demuestra. ¿Te lo escribiste tú solo? No. Vale, vale. Un onanista es una persona que se dedica a darse placer a sí mismo. Viene de la palabra de Onan, que fue el primer onanista. Yo lo sé porque pertenezco a una secta onanista. O sea, todos somos onanistas. Básicamente va a autodarte placer, vamos. Vale, como pelártela como un... No lo decía de coña, no lo sabía. Dice Superdemos que no os quepa duda que habrá censura por parte de Televisión Española con todo lo que está sucediendo en los premios Goya. Si no os lo creéis, recordad lo que pasó cuando se tocó el himno nacional en la final de la Copa de hace 2 años entre Barcelona y el Athletic. Misteriosamente se cortó y se puso en el descanso con el sonido debidamente tratado. Televisión Española es del Estado normal. lo de la censura ya se está confirmado. Está retransmitiendo con 5 minutos de retraso para poder aplicar filtro. Así que... Y no debería ser así, porque se supone que el Estado ya no paga Televisión Española y se supone que por eso últimamente Televisión Española se ha permitido lujos como hasta de criticar al Corte Inglés, que es una cosa que antes no podía hacer, porque como el Corte Inglés también hace con quitar su publicidad de tu medio, se te pueden caer los pantalones del miedo, tío. O sea, que censuren, o sea, las amenazas que les deben de haber calzado a Televisión Española para que hagan esta censura tienen que ser muy grandes, porque lo estaban haciendo muy bien hasta que llegó esto. De hecho, Televisión Española dio un cambio radical cuando se actualizó y todo eso. Y, por eso. No sé. Pasó de ser una de las... La peor televisión que había, prácticamente, a ser algo bastante decente. Pese a todo, y sin querer joder, yo entiendo que desde Cultura quieran censurar todo esto, porque es algo gordo. No se puede censurar nada, hombre. No, yo nada. Pues... O sea, iba a decirte que... Es entendible que ellos quieran hacerlo, pero no es, digamos, democrático. Ya, pero es el efecto Streisand. Cuanto más quieras tapar una cosa, más se va a saber, más se va a difundir. Y más con Twitter, con Internet y con todo esto. Es que parece que viven en el puto siglo pasado. Estamos en la información, ahora mismo no puedes ocultar nada. Es que no se dan cuenta de que parece que viven en países desarrollados. En países subdesarrollados. Lo que importa es la de los Goya. Lo demás, a efectos de transmisión, no importa. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando, a no ser que ibas en una puta cueva. Pero el problema es que no todo el mundo lo sabe, David. No, claro, joder, o sea, pues eso es lo que iba a decir. Eso es ignorancia, eso no es culpa de... No es ignorancia, porque, sí, a ver, tú te alejas de los ámbitos de Twitter, de los ámbitos de Internet y realmente no sabes nada. Y yo tengo hablado con gente que está bastante enterado, pero es que en las noticias y todo eso no están dando un gran seguimiento a este tema, tanto como en otros vendios, ¿no? Es que yo iba a comentar, hay un filtro que, digamos, yo siempre lo pongo como referencia, pero la edad de mis padres... de esa edad para arriba, o sea, es que les da igual todo lo que pase con la ley Sinde. En primer lugar, esta gente vive en el puñetero siglo pasado. Y en segundo lugar, una cosa es estar enterado y no estar enterado. Pero una cosa muy distinta es estar enterado y hacer algo, aunque sea un mínimo, por la causa. Y otra, estar enterado y dedicarse a estar sentado a ver cómo pasan las cosas. Que es peor todavía que no estar enterado, para mí. Y además tener en cuenta que realmente, porque nosotros estamos pegados a esto y sabemos lo que es y leemos blogs, estamos en internet, estamos al pie del cañón. Pero es que la gente que no está tan en internet, que no sigue en las redes sociales o que utiliza las redes sociales como para ver las tetas a la tía que va a su clase, esa gente se la suda, con perdón de la expresión. Pues, es decir, realmente el sector de la población que está enterado y que realmente puede movilizarse para hacer algo es mínimo. Y realmente no es tanto como que se la sude, como que realmente, si no estás en estas si no estás tan metido en esto, no es tan fácil enterarte de esto, yo creo. Yo hablé con gente esta semana explicando este tema y dijeron, pero ¿en serio está pasando todo eso? Y después metí también el tema de todo lo de la ley Sinde desde el principio y fliparon. Y dijeron que no tenían ni idea de nada, prácticamente. Además, no sé, digamos que aparte de eso, o Bueno, se me ha ido lo que iba a decir, mejor que hables. Pero es que no importa lo rápido que vayan los medios de comunicación ni la tecnología, porque hemos llegado al punto de que si tú sigues internet como lo podemos seguir cualquiera de nosotros, te enteras de todo, pero los grandes medios como son la televisión y las radios comerciales te cuentan noticias un miércoles cuando tú a lo mejor las has leído en cualquier medio de internet el domingo por la noche. A ver, estáis haciendo unas pajas mentales de la leche. Flipas. En el fondo, ¿qué más somos da todo honestos esto? Somos mentales. Eso es, ¿qué más da todo esto? O sea, el problema es que se aprobó una ley a todas luces injusta, entre comillas, de la que ya hablaremos, y eso es lo único que importa. ¿Qué más da que salga a la calle unos tíos con máscara y lanzando huevos? A mí eso que me importa. Es que hacia ahí va encaminada mi opinión, de que mucha gente que se ha sumado a este movimiento también tampoco conoce por qué, digamos, esta ley podría ser hasta inconstitucional. Exactamente. Porque no saben en lo que se basa. Un momento, Alex, haz la conexión. La ministra Sinde, abrazada, de la mano más o menos, con Alex de Iglesia. De ganchillo, que se dice. De ganchillo y de los ritos. Eso es, ríete, hija de puta. Haciendo con ley de página al lado. O sea, ley de página, Sinde, y ves que venga, tío, quita eso, que me estás poniendo mala hostia. Esta imagen. Y el otro es el de industria, ¿no? Sí. Y esta es la Salgado, ¿no? La sí, azul. Sí. Salgado. Joder. Yo creo que esta imagen podría titularse Hipocresía. Forma. Ah, se suma otra más. ¿Esta quién es? Que no. Iciar, no. Esta es la. Ay, sí. Iciar Botellín. Sí, creo que sí. Esta es la vicepresidenta de la academia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. O sea, haciéndose la foto de familia, mezclando la política con los lobbies, con la cultura. O sea, no, fail. Esto no funciona así. No debería, por lo menos. Creo que se escucha bastante mal los gritos de fondo. Supongo que estarán metiendo alguna censura. Tenemos un comentario de Superdemos en el foro. Dice: la ley Sinde son las puntas que se está clavando en el ataúd del PSOE. Seguro que en la calle de Génova todavía se tienen que estar riendo de cómo pueden ser tan lerdos. No, al revés, se tienen que estar riendo porque están consiguiendo lo que ellos no hubieran conseguido en su vida. Entonces, cuando las próximas elecciones pierdan unos y ganen los otros, van a tener todo el trabajo hecho. Sí. Es lo que más me revienta de todo. Bueno. También decir a todo el mundo que nos esté escuchando que si tiene alguna opinión sobre esto y quiere hacerla pública, que pueden llamar al número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Repito el número de teléfono 981-16-7000. Y vamos a tener un corte musical, pero cambio de guión. Vamos a dejar pinchado de fondo, al menos un poco, en directo desde la alfombra roja de los Goya. Bueno, estamos en directo de nuevo. Tenemos en la vía telefónica Garú. Muy buenas noches, Garú. Hola, bueno, buenas noches. Muy ¿qué buenas. Tal estás? Por ahí. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo por allí? Pues habéis llamado justo en el momento en el que está caldeándose la cosa, ¿sabes? Acaban de llevarse a un grupo de personas por, bueno, por haber lanzado huevos al paso de actores, guionistas, que no me mola, ¿sabes? O sea, que tiene que ver las personas que están ahí con la legislación, que es lo único que no me mola, ¿sabes? Pero bueno, pues está bastante movido el asunto por aquí, porque dicen que hay alrededor de 1000 personas, 1000 anónimos, y luego hay bastante más gente, aparte que han ido a ver cómo está todo esto, sin máster, sin nada, y bueno. Pues ahora la gente, por ejemplo, ahora la gente se está empezando a mover. Ya ha habido antes 2 avisos de la policía para desalojar la zona, y a ver qué es lo que pasa. ¿El asunto está siendo violento o...? No, no, hay mucho grito, mucho sin de dimisión, la policía también se baja películas, han estado contando muchas, bueno, se han estado creando muchas consignas y parece que se están desalojando ahora, de hecho. Hay un gran número de personas que se están dejando. Tú, espero que no estés en peligro. ¿Qué va? No, no pasa nada. Pero bueno, el asunto es que, por ejemplo, ya ha habido unas, a mi lado ya ha habido 2 detenciones, ya han intentado, y la verdad es que, bueno, no me gusta en parte lo que veo porque no tiene nada que ver el concepto de anónimos que se había convocado con lo que estas personas estaban intentando hacer. ¿Realmente cuánta gente con la máscara? Dejemos de escuchar. Te lo digo hacia ojo, pues en el lado en el que estoy yo debe haber por lo menos unas 100-150 personas con máscara. Pero yo solo estoy al lado de una verja, ¿sabes? Hay 7 puntos y uno de los puntos es el 3 veces el lugar en el que soy yo. Yo me he colocado al lado de la puerta. Bueno, pues... Garú, se escuchan de fondo los gritos, creo. ¿Te importa acercar un poco el teléfono para ver si se...? Es que ya no se lo oye. Ahora no está gritando, pero bueno, no te preocupes. Que tengo grabaciones de los cánticos y, bueno, hombre. Si empiezan a cantar, ya te aviso. Garú, ¿es verdad que están identificando a gente por estar grabando? Desde el grupo grande. Vamos a ver, lo que ha pasado es que, bueno, en un primer momento había muy poca policía, pero de repente se ha triplicado la presencia, así, porque empezaron a venir en masa, empezaron a tirar huevos, de repente vinieron grupos de policías, empezaron a desalojar a la gente de determinadas zonas, empezaron, hombre, no creo que fuese solo por el hecho de grabar, sino también por el hecho de que hay gente mezclada aquí que no tiene nada que ver con la protesta que está tratando de montarla. Hay gente con carteles del PP y del PSOE que no sé qué es lo que hacen aquí. No hacer bulto, como no. Siempre. Pero bueno. Saldrán en Intereconomía. Sí. Bueno, sabéis estaba comentando lo de la censura, ¿no? Sí, van con 5 segundos de retraso con respecto a la... 5 minutos de retraso conforme a la realidad. Bueno, pues desde aquí lo que se ha visto muchas veces es que se ha cortado la señal que hay hay una televisión gigante encima del teatro y están emitiendo lo que se está saliendo en la primera, ¿sabes? Y muy de vez en cuando cortan directamente porque están a punto de pasar las personas por delante de Peña con máscara o bueno, como acaba de pasar, que ya no hay cámaras de televisión española en el exterior del recinto. Las han quitado todas, empezaron emitiendo, pero al ver que, bueno, es que la gente no se paraba, no dejaba de callar, pues decidieron quitarlas y no han durado prácticamente nada. De hecho, en el streaming este de Radio Televisión Española que hay internet, ahora mismo hay una sábana roja, cortina. Una cortina roja y nada más, es un telón, sí, y no están emitiendo nada. De hecho, esto lo estamos viendo, ¿no? Sí, es lo que... En realidad. Pues bueno, nosotros lo que acabamos de ver por el streaming es la foto oficial, tío. Sí. La foto oficial, Ley de Página, al lado de Sinde, al lado de Álex de la Iglesia, al lado de la ministra de Economía, es de Elena Salgado, al lado del ministro de Industria, foto oficial, tío. Y de la vicepresidenta de la academia. Eso se unió después. Fue la foto oficial de familia y... Horror, tío. Bueno, pues anécdotas de por aquí, voy a empezar a comentar alguna. Haciendo entrevistas, una chica me criticó que estuviese haciendo preguntas de por qué la primera de televisión española no mostraba las imágenes del exterior del recinto, ¿sabes? Me dijo que estaba manipulando la información. ¿Qué os parece? Hombre, pues más que lo que lo está haciendo la televisión española. ¿Pero a quién se lo preguntaste? ¿Quién te dijo eso? Hay personas anónimas, ¿sabes? Yo empecé a hacer preguntas aquí, a algunos con gente, a gente con máscara, a gente sin máscara, y una de las chicas que estaba con gente sin máscara me dijo que no pienso responder a ninguna pregunta porque tú estás haciendo preguntas tendenciosas con respecto a esto y no te quiero hablar. Eso también, vale. Vamos, que se enfadó y no respiró, ¿no? Bueno, más o menos. Lo curioso es que de todas las personas que están aquí, las más informadas son las que están siguiendo ahora vía iPhone o móvil con Android en directo. Y la verdad es que una de las entrevistas que he hecho para Quack es gloriosa, y es un tipo que ha estado pues explicando a la audiencia más o menos qué es lo que está pasando aquí. Me ha dado una versión diferente, ¿sabes? La mayor parte de la gente hablaba de la censura, de que nos van a quitar derechos, y esta persona dijo la versión de nos están impidiendo crear un negocio, un nuevo marco de negocio. ¿Sabes? Están intentando censurar Internet para controlar el negocio dentro de Internet. Y es bastante curioso. Hay muchas vertientes, ¿sabes? Ya sea por parte de la economía, ya sea, bueno, por la pasta, ya sea por parte emocional, que hay un mogollón por aquí, pero la gente no se mueve y no se está empujando y la policía está, bueno, está muy presente. ¿Ha empeorado el ambiente desde que estás, desde que hemos has entrado ahora en directo? No, ahora empiezan a gritar. Acaba de aparecer. Sí, estamos. Vale. No, es que siguen entrando personas. Y bueno, lo más curioso de todo es que hay periodistas con máscara. ¿Periodistas? ¡Qué grandes! Hay peña profesionales que están en plan de, bueno, sí, yo estoy aquí, pero también estoy, ¿sabes? Y otro, bueno, un punto negativo es que a una chica de televisión española la han censurado porque, bueno, quería emitir y le dijeron, ¿cómo? ¿Tú eres para televisión española? No quiero darte ni opinión. No sé, es todo muy confuso, ¿sabes? Es una manifestación espontánea, este flash mob al final nos quedamos cortos, ¿sabes? En Egipto esto se montó mejor, pero sin contarlo. Pero es que estamos en España, ni siquiera sabemos para hacer una revolución de forma correcta. Bueno, están comentando, ha habido Twitter, no sé si lo han comentado, de que iban a cerrar a la derecha para hacer una aparición. Le aplauden, está muy serio, de hecho. Muy serio, no le estaba gustando toda esa situación. En la foto, de hecho, estaba bastante serio. Sí, totalmente. Y con una cara de... ¿qué, pero esto qué es? Sí, es que la Sindel estaba cogiendo de brazo en plan de sonríe para la foto y otro tiene una cara de Dios, no me toques, que vamos. Bueno, hay que decir, no sé si lo habéis visto, una de las actrices, mi conocimiento cinematográfico es patético, pero bueno, una... Anda, como el de Alex. Sí. Joder. No os metáis con nosotros. Qué va, hombre, qué va. Era por meterme con Alex, ¿no? Sí, la gente le empezó a aplaudir y le empezó a dar un apoyo de ánimo, ¿sabes? Un sentimiento positivo. Pero también se vienen momentos negativos y la verdad es que, no sé, la gente no sabe diferenciar bien lo que es la manifestación en sí, de liberar su rabia. Y ahí, bueno, pues eso es un motivo para hacer una carga policial, ¿sabes? Y ya ha habido dos minicargas con respecto a grupos de personas que, bueno, estos estaban lanzando huevos y nada. ¿Alguna pregunta queréis hacerme? Bueno, ahora mismo, Alex. Nos dice Mr. Boy que la chica de televisión española es Vanesuki, que está narrando desde ahí. Asunta Serna salió con un cartel de Viva Wikileaks. Sorprendente. Y bueno, lo curioso es que la mayor parte de la gente tiene máscaras de papel, ¿sabes? Estuve intentando buscar dónde encontrar una máscara y en Madrid están agotadas. Y de hecho me dijeron que se habían agotado de fábrica. De hecho, sí, de hecho estuve leyendo justo hoy que... aparte de agotarse, también hay un enlace en internet de que podías descargarte la máscara para imprimirlo. Lo que no deja de ser irónico que puedas descargarte la máscara para ir a una protesta contra la ley Sindel. No se te oye nada. Vale, pues Vale, perdón. Mira, me bajo un momento, es que estaba arriba cogiendo el sonido. Bueno, pues que resulta que solo hay una fábrica de máscaras de V de Vendetta, al parecer. Una fábrica oficial. Y esa fábrica tiene el control de las máscaras de V de Vendetta y pues tiene lista de espera. Yo creo que incluso pudo ser el Ministerio de Cultura el que las compró todas para que no pudieran acceder a ellas. Anda, métele un hashtag de conspiración, tío. No, sí, no, sí, sí. Yo espero que la fábrica de máscaras ahora no se queje de que la gente la está pirateando, porque llega al colmo. Yo lo que me pregunto es por qué no hay ningún, no sé, aunque, ¿sabes? Ningún negocio de estos de Toba 100 que coja y que venda máscaras de plástico a un euro. Porque después les puede meter un puro después. Bueno, hombre, ¿y las máscaras de Spiderman que ves en los chinos, te crees que tienen que pagan canon de derecho de autor? No lo creo, ¿no? No abras la caja de Pandora. Bueno, pues eso, empezaron gritando, ese vestido lo pago con mi sueldo, o sea, ese vestido lo he pagado yo, y continuaron diciendo, esas tetas las he pagado yo. Después empezaron a meter con el PP y con el PSOE, que son la misma mierda. Esta gala también la pago yo, que es lo que están haciendo ahora. Sí, es justo lo que están gritando. Vaya cambio de escucharlo por la retransmisión oficial de Radio Televisión Española a escucharlo de verdad, ¿eh? Pues sí, aquí se escucha a la gente a pie de calle protestando por todo esto, que me parece impresionante. Y Vigalón no se lo pasa pipa. He podido salir del recinto. Me han dado una pulsera para poder volver a entrar antes de que empiece la gala. ¿Café? Allá vamos. Dijo antes que quería ir a un Starbucks a comer un café, que se le va quedando dormido. Y manda un saludo a todos los medios que están siguiendo la gala a través de mi Twitter. ¡Hala! Bueno, pues nada, bueno. Esto aquí está bastante animado y si tal, luego os mando un mensaje, me voy a dirigir hacia otras zonas ahora y voy a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, vamos a cortar un poco ahora, pero si pasa cualquier cosa, nos gustaría que nos avisaras si podemos volver a llamarte, si no te importa. Vale, hombre, sin fallo. Si el tema se caldea o cualquier cosa... Corre. Ten cuidado, es verdad, ten cuidado, no, tío. No, tío, estoy al mismo tiempo en internet, ¿sabes? Es esto de se está quemando tu casa y en vez de llamar a los bomberos, lo primero que haces es poner... Es tuitearlo. Bueno, espera, no corras, porque correr está inventado, igual tienes que pagar derechos de autor, ¿eh? Sí, tú no, muévete rápido. No me lo creo. Es como rápido, de acuerdo. Un saludo para Quack FM y para todos los del crossover. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estos momentos. Se me ha pegado el acento ya. Sí, a ver, es que es tío. Bueno, nos vemos, ¿vale? Nos vemos, chao. Y cuídate. Muchas gracias. Thank you. Chao. Escucha, señora, sé que no le caigo bien. Soy mayor que su pequeña y eso no le gusta a usted. Déjeme decirle y no se lo tome a mal que su hija sabe mucho para tener esa edad. Si yo la contara, pero no lo voy a hacer, porque hay cosas que una madre jamás debe saber. Bueno, ya que estábamos hablando un poco de todo esto de los Goya y tal, y del movimiento que ha surgido en Twitter, pues teníamos preparado aquí un tema que vamos a cortar por cuestiones de tiempo, ¿Alex? Dice Vigalondo que ha llegado al Café de la Unión, que le aproveche el café desde aquí. Sí, tío. Eres un fanboy, tío. Me cortas para hablar de eso, tío. O sea, es que me la sopla. Luego se la devuelves cuando vaya a hablar de la película esa, del país ese, su sección. Del país ese. A ver, sigue. Sigue, Antonio. Es que me cortáis y me rompéis ya los esquemas. Bueno, y íbamos a comentar esto de la iniciativa surgida, sobre todo a través de Twitter, de un libro, un euro. Y es que Digamos que Juan Gómez Jurado, a través de su blog personal, digamos que expuso una serie de motivos por el cual él era escritor de libros. De hecho, es escritor de libros como Espía de Dios, Contrato con Dios, El emblema del traidor, y que son bestsellers mundiales. Y digamos que él estaba en total oposición a esta ley. Y claro, criticaba entre otros a Alejandro Sanz, diciéndole que si exige cosas al gobierno, que primero empiece por pagar impuestos aquí, que es lo que debería hacer. Que Alejandro Sanz, por cierto, es el Ramoncín versión 2.0, ¿eh? Sí, algo así. El chaval parece que tiene el corazón partido o algo de esto. O que quiere venir pisando fuerte. El cerebro partido. Que le han traído lo de pisando fuerte. Y bueno, digamos que Alejandro Sanz se dio por aludido, como no. Y le dijo que claro, que si tan en contra estaba, que pusiera los libros gratis, todos sus libros gratis. Y el tío lo dijo, ahora mismo. Y dijo, bueno, voy a poner este libro gratis. El que quiera donar un euro a una ONG por la descarga, pues que lo haga. Y dijo a la ONG esta, Save the Children. Save the Children, sí. Y digamos que entonces surgió este movimiento al que se espera que se vayan uniendo más libros y más autores. Que vamos, que parece que está teniendo bastante éxito, sobre todo porque digamos que hay un topic, trend topic se llama, ¿no? En Twitter. Trending topic. De que digamos, cada persona que se descarga un libro y dona ese euro, pues lo digamos, lo publica. Y es uno de los topics más seguidos y con más actualizaciones, digamos. A mí me parece una, digamos, os va a dejar Alex el enlace a toda la entrada de Juan Gómez Jurado en el foro para que podáis leerla el que no la ha leído. Y a mí me ha parecido una entrada muy inteligente y bueno, o sea, de un escritor, digamos, es de este renombre ya se espera algo, no de un fanboy, digamos. Se espera algo que sí, que se denota que detrás hay una persona con una cierta inteligencia y que sabe lo que dice. Es una entrada imprescindible para cualquier persona que le interese este tema, ¿eh? Sí, o sea, es que es eso. Y digamos que bueno, que no solo habla de los problemas que hay aquí, sino de que, como en, digamos, lo que apuntaba Garou, que incluso se puede estar, digamos, censurando otras formas, otros medios de posibles mercados para gobernar. Para tener el poder sobre lo que hay, pues él aportaba datos sobre iniciativas, bueno, iniciativas, plataformas que ya en Estados Unidos están a día de hoy integradas en el día a día, como Netflix, iTunes y todo esto. Vamos, que... De todas maneras, yo me quiero dejarlo para el programa en el que hablemos de la ley Sindy a fondo, que hablaremos a fondo y bien a fondo, y entenderéis por qué esta ley no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo creo que aquí también hay hipocresía por ambas partes. O sea, hay gente ahí que está poniendo carteles de censura. La cultura. ¿Qué cultura? Claro, claro. Es lo que comentaba yo, que hay mucha gente aquí, claro, decir, que realmente no sabe por qué esta ley es anticonstitucional. Incluso libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? ¿De qué me estás hablando? Entonces, no sé, decir, hay mucho desconocimiento. Como decía antes Garú, hay mucha gente que confunde la protesta con la ira. Y hay gente que seguramente está allí porque le gusta ver les cita, ver cómo se monta, ¿no? Es decir, aquí hay problemas bastante serios por ambas partes, es decir, tanto por el gobierno como por nosotros los usuarios, y creo que debemos, pues, un poco concienciarnos ambas partes de que esto hay que discutirlo y arreglarlo de una manera mucho más concienzuda de lo que se está haciendo ahora. Sí, es que, aparte, en principio, digamos, esta manifestación, yo por lo que había leído, era de una forma simplemente hacer acto de presencia, sí, todos con las máscaras, claro, de una manera pacífica. Sí. Hombre, los gritos siempre pueden surgir, sí, algún cántico, como estos policías también descargan películas. Parece ingenioso. De todas maneras, Antonio, yo creo que la gente lo que está viendo hoy es en la alfombra roja, pues ve cómo esta panda de personajes pues se luce con vestidos y se ríe. Yo creo que eso también puede interpretar alguna especie de desafío, ¿no? Sí, desafiamos. Claro. Y la gente también se puede calentar, sí, por eso. Lo que pasa es que el comportamiento de la gente en grupo no es el mismo que el comportamiento de la gente sola. Es decir, la gente en grupo se crece y la gente en grupo hace cosas que no haría jamás si estuviese sola. Y por eso se comportan así. En cuanto uno tira un huevo, 7 tiran un huevo porque dicen, yo también quiero ser así de guay. Y son cosas que luego las piensan en frío y dicen, ¿qué narices he hecho? Hombre, Julia, yo la verdad, yo tuve una experiencia bastante mala, lo comenté en el Complejo Holanda, cuando se censuró Manhunt 2, no sé si te acuerdas, Antonio, que se montó un escándalo y digamos que el gran gremio del videojuego protestó de forma notable. Y yo creé una plataforma online pues para reunir firmas, entre comillas, y permitir que el juego pues saliese a la venta, lo cual era imposible, pero por lo menos ver que estábamos en desacuerdo. Y la gente firmaba y ponía un comentario, y había comentarios que no tenían nada que ver con lo que yo estaba diciendo. Y claro, te estoy hablando de personas, de personas únicas, ¿no? Es decir, que muchas veces ni siquiera se informan de lo que están haciendo. Yo creo que eso es incluso peor que no hacer nada. O sea, es decir, defender una causa que ni siquiera entiendes, eso es contraproducente. Y es lo que está pasando aquí seguramente también. Sí. Es que hacer las cosas en masa tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Que cuanta más gente es, más se desvirtúa la idea principal, más se desvirtúa lo que estás haciendo y más se desvirtúa todo. Y al final, la imagen que das es totalmente contraria a lo que era esto en un principio. Sí, lo que pasa es que también, si no hay nadie, tampoco hay protesta. Eso también es contraproducente, digamos. Hombre, no vamos a hacer como el chico ese que montó una protesta el otro día en sociología y fue apareció el solo. Pobrecito, porque pero además... Eso es porque es sociólogo. Pero gracias a aparecer el solo, salió en los medios, ¿eh? Que te paras a pensarlo y dices, joder, seguro que si fueran 50 personas no habrían salido, porque... Pero es que además el chaval explicó por qué estaba protestando y me parece increíble que no haya ido. Más vergüenza me dan los que no fueron que él, que fue solo. Yo creo que si la gente de verdad quiere protestar, lo que deberían hacer es animar a ciertos sectores de la política o a ciertos organismos con fuerza a plantear un recurso de anticonstitucionalidad contra la ley Sinde. Eso sí sería la forma de combatir la ley Sinde y es posible que saliese bien parada. A ver, lo de la ley Sinde es algo que lleva mucha cuerda y que se ha tratado de hacer de muchas formas. La ley Sinde, la ministra dijera hace tiempo que quería dialogar, ¿sabes? Un conjunto de puntos comunes sobre los que empezar a basar una ley. Sí. Y vale, eso está de acuerdo, el que no está de acuerdo es normal. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, sí, todo gratis, eso está muy bien, pero no es así. Coño, qué raro que lo digas tú eso, Alex. Yo siempre defendí el impuesto utópico sobre la cultura, que conste. Que sí. Impuesto utópico. Me pensé que ibas a decir revolucionario y me estaba asustando, tío. No, utópico. A ver, sí. Yo voy a hablaros claramente. La ley Sinde, su finalidad, yo la veo honesta. Su finalidad. Pero no la consiguen de ninguna forma. Pero es que los medios que utiliza es matar moscas a cañonazos, joder. Y es que eso no se puede permitir. Me parece ridículo que esta ley haya llegado al Congreso y al Senado. Es que, ¿en qué puto país vivimos, hombre? Por Dios. En un país de pandereta. Nos comunica Garú desde allí, desde la, como dijo Julia, que era el sitio. Desde la Plaza de Oriente. Bien. Se empieza a vaciar la zona, quedan alrededor de 200 personas. Los seguratas se van y cierran las puertas. Claro, ya está celebrando la ceremonia, ya que más da. Sobre la ley, es eso, que el diálogo era lo más importante y lo ha roto el gobierno, no lo ha roto los internautas ni nada por el estilo. Pero es que yo creo que si tienes que ser político, o sea, si quieres ser político, tienes que tener unos conocimientos mínimos de derecho, me atrevería a decir, y entender ciertas cosas que no puedes tocar jamás. O sea, si esta señorita, Sinde, yo no sé cómo se articula la ley, es decir, yo no sé si ella redacta la ley o tiene un grupo de personas que de alguna manera la realizan. Yo no sé cómo es ese proceso creativo. Los guionistas de Mentiras y Gordas, creo. Pues será. Pero es que, es decir, hay ciertas cosas que es que no se deberían ni plantear. Es decir, si quieres ser político, es que no te deberías ni plantear. Y si no es capaz de entender la burrada que ha hecho, o sea, si no es capaz de entenderlo, es mejor que se dedique a otra cosa, que deje su puesto y se dedique a hacer películas. Bueno, eso tampoco, porque ya vemos que tampoco lo sabe hacer muy bien. No, que se las van a piratear. Pero es que me parece una cosa ridícula, ridícula. O sea, la ley Sinde como tal, o sea, debió ser un folleto, o sea, un papel, un borrón, que se debió arrugar y tirar una papelera. Jamás debió salir de la habitación donde se redactó. Jamás. Jamás, coño. Jamás. O sea, es un desafío nuestro Estado de Derecho. Y no hemos hecho nada por evitarlo. No hemos hecho nada para evitarlo. Y yo empiezo a pensar realmente que lo que pasa, lo que hay aquí es lo que decía Antonio. Aquí lo que hay es intereses económicos de por medio. Eso es la única verdad de todo esto. Es decir, intentar poner puertas al bosque, como se suele decir. Es que, a ver, a nadie se nos escapa que el cine español ha vivido de subvenciones. O sea, es que la inmensa mayoría de películas del cine español son bochornosas. O sea, gracias a las subvenciones se ha podido realizar. Porque es un insulto a los propios usuarios que van a ver la película. A mí me lo parece. Por mucho que Alex lo defienda, la inmensa mayoría es así. O sea, ¿la inmensa mayoría? Del cine español. Son una, sí, sí, pero hoy en día sí. Pero más que intereses económicos, yo creo que es que hay un montón de empresarios en España que defienden sus intereses de una forma equivocada, pensando que toda esta novedad, todos estos cambios son malos para su negocio y realmente no ven más allá de su... ¿Qué cambios? ¿De la...? Las nuevas tecnologías, tienen miedo de la gente joven. Leí un artículo, estoy intentando localizarlo porque es también muy, muy interesante, sobre... La verdad es que no recuerdo ni quién lo había escrito, pero si lo encuentro lo pongo en el foro. Y decía que lo que él existió en una reunión con la ministra Sinde y varios personajes en la época en la que aún Álex de la Iglesia estaba a favor de la ley, ¿no? Y dijo que lo que se respiraba en el ambiente de esa gente, que era gente importante, la cultura y todo eso, era miedo a las nuevas tecnologías y veían como atentaban contra sus intereses, cuando realmente en otros sitios donde no hay estas leyes hay unos servicios, están sacando mucha pasta de las nuevas tecnologías. El servicio de Netflix está sacando un pastón, son 6 euros al mes por una tarifa plana de series que están vendiéndose en todos lados en Estados Unidos. Y eso en España, ¿por qué no está? Eso en España triunfaría. ¿Pero por qué? Porque el gobierno, la gente que lleva la cultura, cree que eso es malo para ellos. Pero es que esa es la forma de actuar del ignorante. Es decir, tú puedes coger las nuevas tecnologías, aprender a sacarles partido y hacer cosas como hace gente, no sé, como los de Google, como los de Apple, como los de... como el pavo que inventó el Facebook, y aprovecharlas y sacarles partido y hacer algo beneficioso para todos. Bueno, Facebook es un poco discutible. O puedes asentarte en tu maldita ignorancia e intentar parar todo eso, intentar enterrarlo para que nadie lo use y nadie te quite de tu trono. Ese es el problema de esta gente. Es que en España no hay cultura de internet. O sea, hay cultura en los jóvenes, pero en los sectores que realmente importan no hay cultura de internet, y lo ven como una amenaza más que como un beneficio, es lo que dice Alex. Entonces, el día en que entiendan que internet es un medio universal y que puede favorecer a muchas personas en todos los sentidos, pues ese día seguramente cosas como estas no volverán a pasar. Serán fruto del pasado, de un pasado horrible. Nah, yo iba a decir, apuntando lo que dice Alex de Netflix en Estados Unidos, que para que os hagáis una idea, todos los televisores en Estados Unidos, sumando a distancia, tiene un botón especial para Netflix. Simplemente un mando. Todos los mandos tienen un botón para Netflix. Lo que da una... Dices, joder, esto tiene una dimensión bastante grande. Y el otro día Leak Softonic era, en volumen de ventas, era la segunda discográfica en vender. No sé si a nivel de España o a nivel mundial. Softonic, o sea, que Softonic. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vende, o sea, música. Softonic. Sí, sí. Softonic, te referirás a... hombre, Softonic. Spotify. Es la segunda fuente de ingresos de las discográficas en Europa. Sí, sí. Y hay dos países en los que se vende directamente con el paquete de internet. Pagas directamente la cuota del Spotify con el paquete de internet. Esa inmediatez, esa facilidad de uso, es algo que en España no hay, pero ni de lejos. Las alternativas fáciles, ¿cuáles son? Las ilegales, las supuestamente ilegales. Uh-huh. Si, hasta que hagan algo fácil, sencillo, a un precio razonable y que sea accesible a todo el mundo, o que se olviden de que mejoren. Eso es el camino que hay que seguir, no lo que están haciendo. Pero de todas maneras eso habría que analizarlo, porque no hace 6 meses estábamos hablando aquí de Spotify que tenía pérdidas. Y yo, al leer el otro día la noticia de que Spotify era la segunda fuente de ingresos de las discográficas, dije, pero ¿qué narices? ¿Pierde o gana? ¿O qué pasa aquí? Es que tiene sentido. Spotify pierde porque le paga mucho a las discográficas y luego él no genera esos beneficios. Tío, pues no lo había pensado. No ves cómo necesitamos un programa de esto para explicar para gente como yo, tío. O sea, es que y está perdiendo porque aún no ha entrado en Estados Unidos realmente. Ellos creían que entrando ahí podrían... Es el país donde este modelo de negocio más implementado está y, digamos, donde más beneficio podrían sacar. Y diciendo esto, o sea, es que servicios como Netflix te ofrecen lo que quieres a un clic y a una calidad brutal, y digamos que es que son mejores que los servicios piratas, porque a fin de cuentas tienes que buscar el enlace, ir al archivo, igual está en mala calidad, igual está el audio desincronizado, y la gente los usa por eso, y porque te cargan el dinero en tu cuenta bancaria y todo fácil, a un solo clic. Y en España, con los consumidores que somos, ese tipo de cosas, por 6 euros al mes, lo compraba todo Dios. Alex, aquí en España la cultura del pirateo está demasiado asentada. Eso es mentira. Pero eso es mentira. ¿Dónde consigues tus series? ¿Dónde consigues tus series si no eres plataforma ilegal? Pero eso no tiene sentido, porque si tú pagas X euros, 10 euros por una cuenta premium de Megavideo al mes, ¿por qué no vas a pagar 10 euros por una cuenta de Netflix? Cállate, David. No, es verdad. ¿Dónde consigues series aquí en España si no es ilegalmente? Bueno, o supuestamente ilegalmente. Alex, córtate el micro. Pensé que le ibas a decir que se cortara otra cosa. Es que tenemos como... Bueno. No, entonces mete la conexión o lo que sea. Dice Mr. Borgi que Spotify no tenía beneficios porque las licencias son por país y son muy caras. Licencias globales, baratas y mundiales, dice que es la solución. También dice Mr. Borgi, hace un rato decía que academiadecine.com no está funcionando. Siguen los ataques de DOS. Bien por Anonymous o por Operación Goya, pero... Academiadecine.com lleva sin funcionar desde las 6 de la tarde. Sí, muchísimo tiempo. Y ya colgué la ventana a la que me refería antes, que es por Amador Fernández Sabater, que es un personaje. Es el hijo de Fernando Sabater. Sí, el filósofo. Y es coeditor de Acuarela de Libros. Y fue a estar a la charla. Y bueno, leed la entrada que la dejé en el foro, que es muy interesante, por favor. Y quiero decir como dato que en unos 8 minutos ha habido más de 1.135 entradas en el trading topping de Operación Goya. Una cosilla sobre lo que apuntaba David de que España es un país donde la cultura es bastante... O sea, que somos muy dados al pirateo. La entrada que comentaba yo de Juan Gómez Jurado, esta que desató la polémica y tal, también trataba ese tema y la verdad él estaba en bastante desacuerdo con esa creencia, ¿eh? Uh-huh. Él expone sus motivos y bueno, decía que él incluso de pequeño... O sea, adolescente y digamos cuando se empapaba, cuando leía muchos libros, él iba al FNAC y los leía todos gratis. No compraba ninguno porque no tenía ese poder para tal. Y decía que personas como Alejandro Sanz también en su juventud deberían, suponía que habían pirateado mucho en casetes para empaparse de mucha música y todo esto. Y defendía que esa gente que no tiene un acceso, digamos, un poder adquisitivo que pueda darle, digamos, un cierto nivel de independencia para acceder a la cultura, que no veía mal que la gente accediera así a ella. Pero bueno, exponía otros motivos que, bueno, yo tampoco soy el más indicado para defenderlo. Es que esto es el tecnodilema, es decir, la cultura se debería vender, el arte se debería vender. Sí, es decir, si hacemos una definición de arte o cultura, es algo que se debería vender, porque si es arte o cultura, se debería tener acceso a ella, porque resultaría beneficiosa en cualquier caso. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en una economía de mercado. Y a día de hoy, cualquier cosa que hagas, digas o no digas, es susceptible de ser vendida. Uh-huh. Entonces, a mí esta postura me parece preciosa e idílica. No decir que todos cuando somos pequeños no tenemos medios, pero aún así queremos acceder a la cultura y no nos queda más remedio que hacerlo así. Eso es estupendo, pero no es como debería ser. Es decir, no es como debería ser. ¿Estás diciendo que un chaval no puede acceder a la cultura si no tiene pasta? Es que es el hecho de vivir en una economía de mercado. Es lo que estás diciendo. Es el hecho de vivir en una economía de mercado, Alex. Es así. Eso es... Eso es así. ¿Tú no verías mejor, por ejemplo, que, digamos, por poner un ejemplo, de la mayoría de edad para abajo pudieras acceder libremente y al alcanzar esa mayoría de edad, no? O sea, pero, hombre, no es mala idea, pero ¿cómo se controlaría eso? Ya, claro, vale. Pero no, quiero decir, yo lo veo más ideal que tengas que pagar, por ejemplo, cuando no tienes poder adquisitivo. Sí, pero también habría que definir lo que entendemos por cultura. Sí, claro. A ver, es que esto es muy complicado. Habría que llamamos cultura también. Sí, sí. Muchas cosas son cultura. Bueno, pues para eso llevan al instituto, a culturizarse. Ah, ¿no, pues, no tienen derecho? Pues tienes una... ¿Cómo que no tienen derecho? ¿A leer un libro? ¿Cómo que no tienen derecho? Si no tienen pasta para comprar un libro, no tienen derecho. Pues vas a una biblioteca universitaria y lees. Y si no tienes pasta para comprar un videojuego, no puedes comprar un videojuego. Pues eso es lo que hacía yo, Alex, no joderme. ¿Te jodías? Me jodía. Pues sí. No, Dios sabe Dios. Bueno, yo me jodía, ya está. Tenemos comentarios en el foro y por Twitter. Por Twitter me dice Mr. Boy que está de acuerdo con eso de Netflix. 5 euros mes por series de alta calidad sería tremendo, que los pagaría, vamos. Y lo siguiente sería mejorar las conexiones, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero con las conexiones actuales ya se puede hacer eso, de ver series en streaming. Sí. Y tenemos un comentario de Cutreman en el foro, dice: vulneración de la presunción de inocencia, delegación en órganos administrativos de atribuciones judiciales, el origen estadounidense de la ley. Aunque no afecte de manera directa al ciudadano, en un grado tan grave como las desconexiones francesas, abre una puerta. El programa de la ley Sinde va a dar jugo. Si no tenemos acceso mediante alternativas razonables, no piratearemos, pero tampoco mostraremos interés en la cultura. Además, si no creamos una cultura de internet, asentaremos los monopolios en el mercado digital. Videojuegos, Steam. Películas y series, Netflix. Música, iTunes. Libros, Amazon. Yo no tengo nada más que decir. Yo creo que Ultraman ha sintetizado muy bien todo. Bueno, sí, sí, está bien, pero... Digamos, en países como Estados Unidos, este supuesto monopolio, hemos nombrado solo Netflix, pero hay más servicios. O sea, no existe. ¿Eh? Bueno, qué grande, Alex. También comenta Cutreman, sería como las páginas... Pues respondiendo, bueno, con respecto a lo que tú has dicho, de que si no es mayor de edad que se joda. Sería como las páginas porno, pero al revés. ¿Eres menor de 18 años? Bueno, vamos a tomar un descanso y volvemos ahora con intentando seguir el ritmo habitual del programa y intentando recuperar un poco. De todas maneras, esto no... Rajándonos las venas como vemos que somos. De todas maneras, quiero decir que os he dejado un vídeo en Twitter grabado con un Android desde dentro de Anonymous en el foro y que también lo he retuiteado por Twitter, evidentemente, porque si no, no lo habría retuiteado. En el foro también está. Y también lo he dejado en el foro. Qué gratuito decir con que lo han grabado. ¿Te gusta que haya sido con un Android? Di la verdad, di la verdad. Sí, sí, me encanta. Tío, si nos dieran un dólar cada vez que decimos la palabra Twitter o retuitear, seríamos ricos. Y Android. Con este programa y el anterior, no, pero Twitter más, tío. Y nanómetros. Nanómetros. Y letras. Y letras. Pon canción, anda, bueno, vamos pon orden. Y volvemos enseguida. Bourbon sin hielo de los indomables. Aunque yo no recuerdo ni la mitad. Y a tocar fuimos a la costa un viernes, barra libre y unos cuantos verdes. Un vaso puso encima del amplificador. Quiero verlo siempre lleno, por favor. Creo que fue a partir del quinto cuando todo comenzó a flotar. Nunca me imites, nunca lo hagas. Escucha la enseñanza que te quiero contar. Por eso, amigo, nunca bebas bourbon sin hielo. Es sangre del demonio, lava de un volcán. Escucha, hermano, y nunca pidas bourbon sin hielo. Puedes acabar muy mal. Bourbon sin hielo, bourbon sin hielo. Es sangre del demonio, lava de un volcán. Bourbon sin hielo, bourbon sin hielo. Puedes acabar muy mal. Pero el concierto le gustó a la gente, porque animamos y hubo buen ambiente. La mirada de una chica me cautivó. Ahora termino y voy contigo, corazón. Y recogidos ya los instrumentos, cogí mi coche, puse marcha atrás. Estaba oscuro, nada veía. Y vaya golpe de al coche del dueño del bar. Por eso, amigo, nunca bebas bourbon sin hielo. Es sangre del demonio, lava de un volcán. Escucha, hermano, y nunca pidas bourbon sin hielo. Puedes acabar muy mal. Bourbon sin hielo, bourbon sin hielo. Es sangre del demonio, es lava de un volcán. Bourbon sin hielo. Al día siguiente todo me dolía, a las 12 llamo en batería, a repartir la poca pasta que cobraste ayer. Chicos, si te soy sincero, lo gasté. Y ahora me busca la gente del grupo, y el dueño del bar en el que toqué quiere matarme. Demonios, lava de un volcán. Escucha, hermano, y nunca pidas pulmón sin hielo. Puedes acabar muy mal, muy mal, muy pulmón mal. Sin hielo, pulmón sin hielo, pulmón sin hielo, pulmón sin hielo. Entonces, al final, ¿en tu casa o en el coche? Mejor en el coche, ¿no? Pero no será más cómodo en tu casa. Da igual, podemos hacerlo en cualquier parte. ¿Y la llevas preparada? Nunca salgo de casa sin ella. Quack FM 103.4. Póntela. Pónsela. Tenemos un comentario en el foro, dice Cutreman, es que los iPhones no permiten grabar insultos ni porno, traen un complejo programa sensor integrado en el sistema operativo. Tremendo. Y aparte tenemos un par de, bueno, leemos un par de frases que soltó una fuente en la gala de los Oscars que está presentándola. Dice, por ejemplo, ¿en la gala de los qué? De los en la gala de los Oscars, o de años se adelantaron. Y tiene cobertura nacional, no, y presenta buena fuente. Flipas. Dice, de los Goya. Por ejemplo, señora ministra, espero que la gala le mule. Digo que le mole. O por ejemplo, me encanta la broma que has hecho que dimitías, Alex, de la iglesia. Ah, también comenta el señor Cine del podcast El Octavo Pasajero, que dice buena fuente, ¿qué campaña de marketing lo de la dimisión de Alex? Y yo creo que esta debe ser la gala de los Goya más seguida. Es el Gervais de... Sí, sí, iba a decir yo, sí. Bueno, ahora sí. Si queréis entrar en directo podéis hacerlo a través del número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Si estás en Madrid y quieres hablar con nosotros, puedes hacerlo al número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y si estás en tu baño y quieres contarnos cómo estás... Todos sabemos lo que estoy diciendo. Podéis hacerlo al número 81-16-70-00, extensión 2232. Y ahora, noticias de cine. Julia. Por si no habías asimilado. No, estaba procesando. Venga, va, noticias de cine. La primera de esta noche es... Gracias, Alex, por cagarla. La primera noticia de la noche es que Sony podría haber alcanzado un acuerdo con la Metro-Goldwyn-Mayer para ser distribuidora de algunas de las películas próximas. Todavía no hay nada en firme, se saben algunos nombres de las producciones, pero lo importante es que Sony podría ser la distribuidora de la franquicia James Bond. Y ojo, porque no he dicho película, he dicho franquicia. Oh, al sí. Contrario, los derechos del Hobbit están en manos de la Warner, así que de momento la producción se encuentra al margen totalmente del acuerdo. Sería tu sueño, ¿no, David? Que Sony pueda distribuir películas de James Bond. Sería la sería mala mezcla. Daniel Craig en Sony. Ya sería tu hombre perfecto. No me tientes tanto. Tendríais que ver la cara de colegiala satisfecha que acaba de poner David. Y bueno, esta no la iba a traer, pero dicen por ahí dicen por ahí que Javier Bardem dijo que no, que es que no se sabe si es oficial o no, que le han hecho la oferta, pero que igual le molaba hacer de malo en James Bond. Yo creo que sería la primera película que no iría a ver al cine de James Bond. Porque te cae mal ahora. Sí, no sé. A mí me cae mal su madre. Me cae gordo. Su madre, sí. Pilar. Comentario jocoso de Cutreman en el foro. Alex de la Iglesia iba agarrado del brazo de Cindy porque acababa de salir de la clínica de desintoxicación de Twitter. Cierto. Para los que no lo sepan, es que Alex de la Iglesia es muy activo en Twitter. La segunda noticia de esta noche era que hoy se entregaban los premios Goya, pero creo que a estas alturas ya lo sabemos todos. No me jodas. No te agaches. te chafamos una noticia. En fin. Fue buena fuente, ¿no? Lo quería decir también es que, bueno, es el 25 aniversario de los Goya y que las nominaciones están por internet. Así que si queréis, todavía está ese tiempo de, bueno, leeroslas mientras veis la gala o escucháis crossover o las dos cosas y compartir la apuesta con nosotros por teléfono o por nuestro foro. Nosotros íbamos a hablar de los nominados a los Goya, pero total, no habíamos visto la mitad de las pelis. Y dijimos, no. Yo esta tarde iba a colgar las nominaciones en el foro, pero después de estar un rato esperando que cargara la página, me encontré con que Anonymous había tirado la web. Estaba a saco. ¡Bravo! Hasta las 4 de la tarde. Siempre y luego, te quedará fin la fin. Pero es que luego me dio pereza colgarlo, tío. Ah, vale. Y bueno, se dice por ahí que Christopher Nolan tenía pensado hacer una película biográfica sobre el magnate Howard Hughes. Pero en 2004 vino un tal Martin Scorsese y se adelantó e hizo El Aviador. Nolan ahora mismo planea retomar la idea y estrenar la película en unos 3 años, dejando 10 más o menos entre película y película. Y se basaría en un libro llamado Citizen Hughes, The Power, the Money and the Madness, que viene siendo Ciudadano Hughes, el poder, el dinero y la locura, que al contrario que la película del Aviador, se centraría en la segunda mitad de la vida del señor. El libro es de Michael Drosnin. Tengo que decir una cosa que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Perfecto. Nacho Vigalondo forma parte de Crossover y está haciendo spoilers en Twitter, porque como van con retraso, acaba de celebrar por Twitter quién ha ganado una de los premios y todo el mundo se ha enterado, pero aún no había salido en la tele. Brustial. Me ha gustado esa nueva palabra. ¿Qué has dicho? Brustial. Yo no quiero ese hombre en nuestro programa. Pues vete. Nos darías no, no te vayas. Te queremos, Antonio. Vale. Y bueno, creo que en algún momento mencioné que iban a adaptar de nuevo la historia de Blancanieves. Pues parece que en una de las versiones, la madrastra, la reina mala, muy mala, será interpretada por Julia Roberts. ¿Qué la va a hacer, Tim Burton? No, que yo sepa. Ah. Pero no lo sé. No puedo aseverarlo, o sea. Espera, ¿dijiste Blancanieves? Sí. Entonces igual Johnny Depp interpreta a Blancanieves. No. Sí. ¡Wow! Sería genial. En fin, en esta nueva versión, el cuento va a tener una versión moderna y Blancanieves va a coger a los 7 enanitos y se va a ir a vengar la muerte de su padre. Igual, empiezan a rodar a mediados de abril y si el mundo no se acaba en 2012, se estrenaría en verano. Y como ya iba diciendo, en una de las versiones, porque hay otra versión del cuento de Blancanieves preparada para ese mismo año, en la que la reina va a ser Charlize Theron, y que se va a llamar Snow White and the Huntsman, Blancanieves y el cazador. A Charlize Theron le dejaría ser reina de lo que quisiese. ¡Hala! Yo también. Yo también. ¿Ves? Pues ahora va cuando se os baja a todos, porque parece ser y se rumorea que Kirsten Stewart sería Blancanieves. ¡No! ¡Venga, fuera! Yo no quiero esto. ¿Quién es esa? Bella Swan en La Innombrable. Ah, ¿no podría ser al revés? Blancanieves, nuestra amiga Charlize y la reina Kirsten. Tampoco, Kirsten que no también podría nada. Hacer... Sí, porque es la malvada. Seguro prefiero a Cindy, no, mejor. Esa sí quería el papel de mala. Y bueno, después de todas estas malas noticias y señoras feas... hablemos de cosas de hombres. El veterano actor Arnold Schwarzenegger vuelve a la gran pantalla después de haber dado permiso a sus managers para que acepten nuevas propuestas como no venían haciendo desde hace 7 años. Claro, porque estaba jodiendo California. Exacto. Entonces sus managers no tenían instrucciones para aceptar ninguna oferta, para tomarla en serio. Pero a partir de ahora ha dicho que sí, que venga, que vamos. Dicen que igual interpreta un general nazi, que es su papel así el que más posibilidades tiene de hacer. Al menos es lo que leí yo en una entrevista. Papel que le propusieron hace 7 u 8 años, que no pudo aceptar porque era gobernador, pero que ahora le interesa mucho. Y ha dicho, eso sí, que para mí es una noticia malísima, porque Schwarzenegger era mi héroe de pequeño, que no va a hacer más películas en plan acción, ni Depredador, ni Terminator. Eso se acabó para él. Normal, tío. O sea, que ahora es un Matt Damon de la vida. Sí. Igual hace The Expendables 2. Sí. También. Aunque no. Bueno, es más que confirmado que va a estar en Expendables 2. Sí, confirmado. Más que confirmado que al menos va a hacer un cameo igual que Bruce Willis. Confirmadísimo. Al menos un cameo. Lo que se están trabajando ahora es que haga más que un cameo en la película. Ahí parecía una estafa el cartel de Expendables, porque parecía Bruce Willis en el cartel y tú decías, joder, pues debe ser parte del reparto y debe ser parte activa. Y resulta que no, que aparece 2 minutos en la película. Vaya jodido Timo, en serio. Puedes seguir. Pues además, o sea, cuando tú hablas, David, yo espero. Ah, pensé que ibas a decir escuchas, pero vale. También, pero espero. No. Cualquier cosa que vayas a decir para mí es imprescindible e importante. Jean-Claude Van Damme también va a estar en Expendables 2. ¿Ah, sí? Rechazó la primera, pero va a estar en la segunda. ¿Y va a estar Steven Seagal también? No. Oh, se acojonó. Y eso lo hablamos la semana pasada. Sí. Bueno, pero bueno. Espera un momento, Ale, sube el volumen. Que tenemos a Tosar. Tenemos a Tosar haciendo tonterías. Con Luisma, ¿no? Con Paco León. Luisma, para los amigos. Creo que están rajando de Alejandro Sanz. Yo pensé que le acababan de dar otro Goya a Tosar, porque tener Ciaga en casa. Goya pone más. Este es Hugo Silva. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿os gusta la canción o qué? Por lo menos mata un poco el aburrimiento de... Lo que pasa es que no queréis escuchar mi sección, entonces estáis haciendo tiempo. Bueno, Julia, puedes continuar. Sí. A lo rápido, estás en estado de shock. Perdón, ahora me da pena decir lo que voy a decir, pero... Dilo. Después de esta entrada en los Goya de la señora Sinde y de todo lo que estamos hablando, el mundo ha dado otro paso más para irse a tomar viento. La película biográfica del niñato Justin Bieber es la más taquillera de este fin de semana, sobre todo en formato 3D. ¿Y qué esperabas? Tengo que decirte una cosa, ¿sabes qué salió? Una noticia de que hubo muchachas, desde luego con poco sexo, que se han suicidado por culpa de Bieber. Una. Ha habido dos. Una. Suicidarse, ¿por qué? Porque nunca llegarían a conocerlo. Porque tenía problemas mentales. Porque tiene novia. Porque anunció por Twitter su amor por una niñata de Disney. Selena Gómez. Selena, exactamente. Y salió con un cartelito y toda la pesca. Y entonces de repente las niñas estúpidas donde las haya se dieron cuenta de que nunca les iba a poder estúpidas conocer. Estúpidas no, problemas mentales. Vale. Y entonces decidieron suicidarse para acabar con su miserable existencia. Porque nunca podrían ver a Bieber. Y seguro que a Bieber le importó mucho eso. Se debe sentir muy mal con ello. No, pero es verdad, cada vez que Bieber ha anunciado se le ha visto con alguna chica, porque se le ha visto, que sé, fotos dándose besitos en coches con niñatas de su edad, porque es un niño. A través de Twitter, las fans de Bieber se es que la ponían de guarra para arriba a la chica. A la que fuese, daba igual, por estar tocando a su dios. Y así nos va, tío. Así nos va. O sea, si esas fueron las nuevas generaciones, por favor, dadme una cuerda y una silla. Pero esto ha pasado siempre, o sea, esto es porque ahora hay internet también. Eso es culpa, la de, parte eso es culpa mal de los padres, coño. Que las viste como... Pero digo... Como frutas. frutas. Digo que esto ha pasado siempre, o sea, todas las generaciones han tenido un ídolo infantil, digamos, que... En el que... No sé. Hombre, Daniel Craig está casado y con hijos, yo no me voy a suicidar por eso. Pero, o sea... Daniel Craig. Tío... No estoy hablando de suicidios, estoy hablando de seguir a un, digamos, artista de... A un artista no, a un producto. Bueno, por eso, a productos, digamos, artista sobre todo a la digamos, productos, sí, de factoría Disney. Eso es, ahí le has dado. Y todas las generaciones ha pasado y todas pasará. Ahora hay un fenómeno global que es internet y pasa... Creo que nos enteramos de más cosas de... Hay demasiado flujo de información, sí. Pues sí. Pero es que no, esto creo antes que... pasaba con adolescentes, ahora pasa con niños de 10 años. ¿Lo próximo qué será? No sé. Ahora ya se suicidan. Yo, ¿verdad?, de pequeño recuerdo que me gustaba mucho Bombón Chip, tío. Y no sé. Y era una puta mierda, pero lo piensa, en ese momento te gustaba y te gustaba. Y como yo, pues habría tantos niños, y igual alguna loca se enteró de que el de Bombón Chip estaba con la cantante también de Bombón Chip y se suicidó. Y yo no lo supe porque no había internet ni nada. Es ¿qué que... carajos Bombón Chip? Exactamente. Era un grupo antiguo, ¿no? Sí, era de niños, bueno, tipo Parchís, pero de mi edad, digamos. El grupo debe ser bueno porque Alex no lo conoce. El chiste fácil el día. No, pero digamos... El chiste moderno. A mí también me parece, digamos... que se ataca demasiado a los fans de Justin Bieber o a las chavalitas, y realmente yo creo que todo esto ha pasado y seguirá pasando. Era como antes con las Spice Girls, sí, y los Backstreet Boys. O sea, esto yo creo que pasaba, ha pasado, sí, siempre, sí, durante muchos años. Lo que pasa es que ahora, en lugar de jugar a los tazos, juegan a... no sé. De hecho, no hace mucho tú comentabas de que, digamos... un fan de un grupo heavy o algo así estaba, se rebajaba a discutir con una seguidora de Justin Bieber o algo así, y que ella no tenía argumentos realmente para defenderlo. Salió un vídeo en YouTube, pero ninguno. Bueno, pero el por ejemplo, el tipo este, ¿qué edad tenía? O sea, no, pero, o sea, y la atacó todo el mundo, no solo un fulano heavy, pero... Ya, pero es que me... O sea, atacar a una chavalita de 10 años es que ya me parece... No, la chavalita que salió a defender a Justin Bieber no tenía 10 años, tenía mínimo 14. Bueno, me parece igual, me parece que tienes menos mentalidad tú por irte a meter con ella. O sea, no te lo digo a ti personalmente. No, pero es que lo mejor que se puede hacer es pasar de ya a ignorar. O sea, yo con 14 años hice muchas tonterías, y que me venga un tío de 24 a darme lecciones y yo tengo 14, o sea, no sé. Hay momentos y momentos para todo eso, eso en la vida. A raíz de que defendían... Digamos que en internet también surge un movimiento para ridiculizar, no, sino que Justin Bieber no ganara tanta popularidad en determinados medios. Sí. Que, bueno, puede ser lícito, puede no ser no lícito, uh-huh, pero en el momento que tú tienes una cierta edad, y te comportas como un adolescente, estás perdiendo... Están, por ejemplo, las campañas de vamos a conseguir que el vídeo de Enter Sandman de Metallica tenga más fama y más me gusta que el vídeo de Justin Bieber. Y eso es que me parece más absurdo y más adolescente que las propias seguidoras. Y está el de entra en esta página y vota a dónde quieres que vaya a presentar su single Justin Bieber, y va a toda la comunidad y vota a Somalia. Ya, pero eso también fue troleo de 4chan y troleo de Forocoches, claro. O sea, pero ahí es como estamos... cuando quisieron decir quién era la presentadora de televisión más guapa y salía la pava esta, la que es viejuna, no sé cómo se llama, Cookie no sé qué, y todos votando Cookie a esa. Y todos votando a esa, pues eso. Bueno, yo solo me quería referir a eso, que, ¿sabes? Aquí también siempre ponemos, por ejemplo, a parir a Crepúsculo, pero a mí no se me ocurre que, porque Crepúsculo esté en el número uno, entrar a ningún grupo de fans a trolear de Crepúsculo. Simplemente si a ellos les gusta, ya con ellos, ¿sabes? Pero porque tú no entiendes el espíritu del troleo. Nah. Yo creo que nunca el troleo es necesario para vivir, Antonio. No, sobre todo para... Pero el troleo es un arte también, si no lo dominas no lo hagas, tío. O sea, trolear es una forma de protestar, yo creo. No, tío, porque el troleo es demasiado anónimo, o sea, no sé. Julia, bueno, continuamos, que a nadie le importa. Me queda poca cosa. La película ha recaudado 12,2 millones de dólares su primer día en Estados Unidos, y con esto mi fe en la humanidad pues se ha ido a negativos ya. ¿La tenías en positivo? Poca cosa. Pero Julia, tú piensa una cosa, es decir, cuanto más grande es la subida, más grande es la caída. Qué grande. ¿No ves cómo me encanta, tío? Eso me dicen todas mis novias. Me refiero a que este tío llegará un día en que nadie se acuerde de él. Probablemente. Nadie. Y eso sí que va a ser malo. Pero es que, ¿qué haces lanzando una película y un libro? Un libro que acaba de salir en España hace nada, traducido al español, biográfico. ¿Cómo tienes, que haces? Tienes 12 años. Se está 13, forrando. Espera. Tienes 13 años, vas a forrarte, vale, pero piénsalo con lógica. ¿Qué haces, tío? Pero o sea, qué manera que desaparezca el día de mañana. Se estará forrando. Habrá ganado más dinero que el que yo pueda pero ganar en toda mi vida. Lo que yo digo es, saca un recopilatorio. Una biografía. Julia, ¿pero qué más da si ganará una película? Tiene 13 años, no piensa con lógica. Hace lo que le dicen. El dinero me está decepcionando. No, pero no es eso. Es que tú estás diciendo como... O sea, es que saca una biografía a un chaval de 13 años, vale, pero la comprarán adolescentes locas y punto. Y ganarán una pila de dinero. Este mundo lo mueve el dinero, aunque os parezca que no. Sí, eso, exactamente. Noticias frescas. Un momento, tengo un comentario de Ocio de Castro desde hace bastante rato en Facebook y la verdad es que no me había dado cuenta de que lo tenía. Comenta, esta movidilla lleva pasando desde que tengo memoria. Con Alejandro Sanz fue... cuando se desbordó. Lo que no se debe hacer es darle bola a estas movidas. Ni un minuto más de radio, ni televisión, ni internet de nuestra vida hablando de estas mierdas. No más publicidad gratuita, refiriéndose a todo el tema de lo de la sala de los... Es que no hay mayor desprecio que no dar aprecio, tío. Tiene toda la razón del mundo. Pero la peña, ¿sabes cómo es? Y, no se puede y bueno, la última noticia de la semana es que Rose McGowan no va a ser Red Sonja. O eso dicen por ahí, ya que a pesar de ser la última actriz que se confirmaba para el papel, Amber Heard podría confirmarse en breves momentos. Y si queréis saber quién es, pues abrís Google Imágenes y la buscáis. Es donde está buscando ahora Alex lo de Bonbon Chip en Google. Claro. No me estoy encargando de la música. Ponga ahí Bonbon Chip. No hay huevos. Es que el problema va solo, ¿sabes? Era los que cantaba lo de... Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared. ¡Qué grande! Te voy a dar una paliza. ¿Ves? Bueno. También el 9-11. ¿Ves? Grandes, joder. Bueno, vale. Yo sé que nos gusta, pero... A cartelera. Y dejémonos de tonterías. La cartelera. Hago el intento de estar en lo cierto, pero la duda tira más de mí. Muerto de celos, despierto en tu huerto, flor venenosa nace en tu jardín. Si por ser así. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Hoy empezamos con una mierda, pero tranquilos que está bien la cartelera de este de hoy, ¿eh? La gala de los Goya, dices. Hola. No. No había que hacerlo. Solo 3D. Solf. Vamos apurados de tiempo, así que ya está, ¿no? No es el 3D de Final Chapter, eso no se lo cree nadie. No. Ok, bueno, dicen que sí que es la última, que en esta... Sí, pero ahora un remake y un reboot. Y un reborn. Y la versión en 4D cuando salga. Y la versión Matt Damon. Que será la misma película, pero la gente no parecerá sufrir. Carmen 3D. Dirán, ahí. Perdón. Carmen 3D. Carmen 3D. Eso es un pueblo ahí de las de Falacalado, ¿no? Carmen 3D. Bueno, es la ópera de Carmen, pero en 3D. Bravo. Es la primera ópera. Qué capacidad de síntesis, Alex. Es la primera ópera en tres dimensiones. Y sí, sí, la verdad es que ahora, estos días, cuando iba a la ópera, salían todos acartonados, tío. Es que es desde que la primera ópera en televisión. Vale, perdona. Se rodó con cámaras 3D a lo largo de 4 representaciones el pasado junio en la Royal Opera House. Para la grabación se utilizaron 5 cámaras de diferentes tipos: fijas, steadicams, dollies. A ver, ¿cuál es el chiste? Que ibas muy bien hasta que cagaste ahora. No, que he flipado. No. Seguimos. Yo iba a decir que es absurdo rodar una ópera para emitirla en el cine. Vete al teatro a ver la ópera si te gusta. Está tú la entrada de la ópera, tío. No sé, es mejor que la pongan en el cine. La ópera, no sé, a quien le interese verla, que vaya a verla. Claro, que al vaya teatro. Al teatro, si puede, si tiene la oportunidad. Si no tienes la oportunidad, ¿qué haces? Cuálate. Vale. Total, mira, si te pones de lado, como están acartonados. El problema de la ópera es que no lo hay en mi cine, normalmente. Entonces es más complicado. No tienes recursos. Móntate un teatro, el teatro de Xija también. Sí, el teatro de Xija. Hacemos representaciones cómodas de verdad, pero con actores de mierda, ¿no? Sí, con guiones checos. Actuamos nosotros, tío. Como en Rebobine, por favor. Lo que había dicho, actores de mierda. El Oso Yogi, una película norteamericana dirigida por Eric Breivik, que creo que hablar más de ella es pecado, o de llegar por lo menos. Sí, es el Oso Yogi, es el tío. Oso Yogi. Es un truño de Yellowstone, tío. El oso. Vamos, si fuese pedo ver. Venga, una crítica. Una frenética y nada divertida mezcla de acción, romance, diálogos cutres y cosas asquerosas cayendo fuera de la pantalla. ¿Qué me gusta la crítica. Cosas que no estás cayendo fuera de la pantalla. Pedo ver, tío. De todas maneras, a ver, el Oso Yogi yo creo que es el héroe de la infancia de muchas personas. Sí, para mí era un héroe, tío. Allí en Yellowstone haciendo las cosas con Yogi, con Yogi, no joder. De hecho, ya. Se nota que estoy yo, Con Bubu. Con Bubu, que era retardo. Era totalmente retardo, tío. Mejor tener a Oso Yogi de Yodoro que no a Daniel Craig. Pero vaya Justin Bieber. Pero te gusta Daniel Craig en Casino Royale, saliendo de la playa. Digo Daniel Craig, no, me equivoqué, me equivoqué. Al otro. Vaya Justin Bieber. Paso. Siguiente película, por favor. ¿Qué transgresor estás hoy? No. Seguimos. Don't be afraid of the dark. Oh. ¿Has ido a clases, tío? Sí. Don't be afraid of the dark. Lo preparé para que no os metíais conmigo, que me siento mal. Es una película con un guion de Guillermo del Toro y también de Matthew Robbins y director es Troy Nixey. Buen Guillermo. Forzando, Y bueno, es un remake de una producción televisiva del mismo nombre, estrenada en el 73. Don't be afraid of the dark. Nos cuenta la historia de una chica que es enviada a vivir con su padre y su nueva novia. Y una vez en la casa, descubrirá que debajo de la escalera viven unas extrañas y siniestras criaturas. Es tan buena que no tenía ni votos en Film Affinity. Es que es la cartelera. Eso que tiene, cuando no sale la cartelera. ¡Tío! Cuando no sale una película es difícil verla, a no ser que seas... Casi todas las que has dicho estaban votadas ya. Ya, pero... Podemos transgredir, ir a verla nosotros. No. Pero no es muy conocida. Avenger 87 dice... ¿Héroe? ¿El Oso Yogi? En un episodio salía con Lobez, no creo. Avenger, no nos dejes después de esto. No. Por favor. Bueno, continúo con una película también norteamericana dirigida por Randall Wallace, Secretariat. Que no sé lo que significa. Me imagino que será secretariado, pero yo que sé, vete tú a saber, porque. No sé. Está protagonizada por Diane Lane, que me parece que es la de. Silent Gladiator. Y también en Un Corazón Salvaje, ¿no? Que ganó el Oscar en Corazón Salvaje, puede ser. No lo recuerdo. No lo sé. Si buscas Corazón Salvaje en vez de buscar entre toda su filmografía. Corazón bonito. No. Corazón tío, salvaje. Tío, no. Hay que establecer unos límites. Debo estar equivocado. Vamos juntos a gozar. Y no se quede. No. Sí, hay corazón bonito. Bueno, pues esté muy tarde ya. Era así. Es verdad. Diane Lane y John Malkovich, un drama basado en hechos reales que está enfocado en el tema de la hípica. Con esto ya debería callarme, ¿no? Pero como sí. Tiene una, más o menos, tenemos, ¿sabes? Una buena nota ahí. Y es John Malkovich. Y es John Malkovich. Dios, John Malkovich tiene gemelos o algo así, pero mira que hace películas el cabrón. ¿No viste una película que era como ser John Malkovich, tío? Sí, es pues toda esa peña, ahora es John Malkovich. Se desdobla, claro. Tío. Como el tiempo. Joder. Es una. Narra las peripecias del ganador de la Triple Corona en el 73. Penny Chenery es una madre y ama de casa que, al enfermar a su padre, se compromete a hacerse cargo de las caballerizas de la familia en Virginia. Aunque ignora todo cuando se refiere al mundo de las carreras de caballos, con la ayuda del veterano entrenador, que es John Malkovich precisamente, y contra todo pronóstico, acaba consiguiendo la primera triple corona en 25 años, gracias a uno de los mejores caballos de carreras de todos los tiempos. No hace muchos años, una película de este tipo tuvo bastante éxito. O sea, Tobey Maguire era... El hombre que se usaba los caballos también, era una temática parecida, no igual. Sí. Bueno, a mí la verdad es que esta temática me aburre, pero vi el tráiler y no me pareció bastante mala la película, me pareció bastante... Que puede dar que hacer, Puede dar que hacer. Y que hablar también. Hablar. A mí la de Seabiscuit me gustó en su momento, la verdad, a pesar de Tobey Maguire. Bueno, pero vamos. Continúo con una película argentina dirigida por Miguel Coan, y con un guión suyo y de Ana Coan, que debe ser su hermana. Mira, ves, hasta esta película... Que normalmente no debería tener votos en filmación y tiene votos. ¿Por qué no puede tener? Porque en Argentina igual ya salió, claro, tío. Salió, claro, yo con la votaron, claro. Por eso. Tampoco tiene muchos. Ah, no, tiene 2000. O sea, 196. A ver. Pues es un joven ciclista. Bueno, la sinopsis de Final Fantasy, un joven ciclista muere atropellado por un automóvil. El culpable huye sin dejar rastro, pero el padre del joven, apoyado por los medios de comunicación, exige encontrar al responsable para que se haga justicia. Una serie de hechos fortuitos y unos magistrados contaminados por la opinión pública harán que un hombre inocente se siente en el banquillo de los acusados. Ganó el premio Espiga de Oro, el premio del nuevo director, el premio Fipresky en Seminsky. O Seminsky. La Seminsky, creo que es de Valencia, no estoy segura. Pues eso. Y está en el reparto Federico Luppi, que siempre lo hace muy bien. Y Leonardo Sbaraglia. Sí. Ese es difícil de pronunciar, por eso lo dejé para ti. Esto estaba pactado. Claro. Esta me va a morar. Venga, venga. No sabe ni de dónde era la bandera, que es lo peor. ¿Qué pasa? Tuviste que ponerte encima de la bandera para que te saliera. Más vale decepcionarse que no armarla en la radio. La penúltima película de hoy es una película francesa llamada El último verano, dirigida por Jacques Rivet y protagonizada por una agente desconocida. Yo pensé que ibas a decir el título original, tío. Sí, conta. Añadido. Es una película cuya sinopsis es: después del fallecimiento del propietario y fundador del circo, su compañía decide acudir a la hija de este, Kate, que se marchó hace 15 años. Y la chica, a pesar de que todo el mundo pensaba que iba a pasar de aceptar la oferta, vuelve al circo. Y en ese momento se cruza con el camino a un italiano que se ve atraído por Kate, ¿no? Y se mete en el ambiente del circo también. Y más o menos la película va de por qué, de resolver el misterio de por qué se marchó hace 15 años y por qué ha vuelto. Lo cual a simple vista parece bastante insustancial, pero estas películas francesas ya se sabe que al final acaban dando mucho jugo. Es una coproducción Francia-Italia. No sé si tenéis algo que opinar sobre ella. No la he visto. ¿Qué título no tiene nada que ver ni en inglés ni en español con el francés? Pero eso es habitual, supongo. ¿También pues sabes francés? Oui. Eso también lo sé yo. Sí, sí, hablo francés. Continúo con una película, bueno, que ya he hablado de ella aquí en Crossover, Cisne Negro, que tiene 5 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película, Director y Actriz, Portman. Portman ya ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz. No iba a decir que está ganando esta película, nuestra película del mes, y quiero que no gane. ¿Esta? ¿Está ganando? Y quiero que no gane. Es que yo he votado. Yo he votado cisne esta negro película. Porque Kobe Bryant le dijo a Gasol que tenía que ser un cisne negro. Vale, vale. ¿Por qué no? Por favor, ¿Tú la has visto? No, pero quiero hablar de otra. Yo no, ¿por qué cuál quieres hablar? Yo no entiendo. Ahora entonces mismo tú no acuerdo cuál quería. Porque entonces no será muy importante. Tú estableces las bases. Eres el dictador de esa sección. Sí. No quieres que gane y la incluyes en la votación. Porque soy imparcial. Pero eso solo es una, es decir, una cortina de humo. En el fondo soy un hijo puta. Seguro que te creas 8 usuarios el último día. No. Bueno, la película Cisne Negro, ya hablé de ella. Dirigida por Darren Aronofsky, protagonizada por Natalie Portman, Mila Kunis. ¿Qué? Conoces al director, ¿no, Alex? Sí, es el de Pif en el caos y el de Requiem por un la sueño. La fuente de la vida. Requiem por un sueño, no, Dios. Me acabo de ir a ¿Sí? Sí. Sí, sí que es. Ya verás, pues me pensé que me había equivocado con... Y hay otra película también, oh. El luchador, de luchador. La fuente de la vida, que la gente la que la puso a parir, a mí no me gustó bastante. Es una película extraña, pero me gustó bastante. Yo no vi La fuente de la vida, pero vi las otras tres que hizo y... Pi no me gustó nada, Pi. Pi, nada. Y eso, una pasada, a mí me encantó. Buah. Soportable. Y Requiem por un sueño, bueno, ya es tremenda. Y va a hacer los orígenes de Lobezno 2. Dios santo. Ah, sí, bueno, ah, bueno. La cogió, me parece sí, que la cogió. Ojo, sí, no lo viste. Sí, pero la cogió para un reto, en plan de vamos a ver qué hago con un material comercial, ¿sabes? Me parece que algo así era, ¿sabes? En plan de que le dieron una peli que quiere hacer algo como lo que hizo Nolan con Batman. No. ¿Te refieres en plan a que nunca dirige cosas de estas y va a coger una porque sí, para ver cómo le sale? Iba a hacerla bien, sí. Pues Nolan ya hizo películas comerciales. Insomnio es muy comercial. ¿Y qué? Insomnio, de Christopher Nolan. Vale, pero este no hizo nada así. Pero dices, yo creo que se refiere a películas de superhéroes, que suelen ser una basura. Claro, claro, y él va a hacer algo bueno. Palomitadas. Con Lobezno. Lobezno, sí, al lado de Batman. Si te digo yo la cantidad de cosas buenas que hacía con Lobezno, por favor, Alex, continúa. Eso ha sonado muy... ¿Con Lobezno, Hugh Jackman o el personaje? Los dos. Con los dos. Sinosis, ya de ella, pero repito. Una brillante bailarina Nina forma parte de la. Bailarina Nina. Forma parte de una compañía de ballet de Nueva York. Vive totalmente. Es la desambulancia, Nino. Por la danza. Y la habitual rivalidad con su compañera, Lily, se agudiza extraordinariamente a medida que se acerca el gran día del estreno. Esta tensión provoca en Nina un agotamiento nervioso y una confusión mental que la incapacitan para distinguir entre realidad y ficción. Esta película es soberbia. Es una casi una obra maestra. Fijaos mi 9, sí, claro. Versión original. Versión original, lo siento. Hombre, vale, si sale esta semana, ¿cómo quieres que la vea en español? Vale, sí. La veo en su cine. Y es un nuevo teatro. En serio, es una pasada de película. Además de que va de una temática que no tiene nada que. No tiene ningún interés para mí. Y aún así se me hizo corta y. Me acabo de acordar, el discurso del rey es la que quiero que gane. Es verdad que yo también la voté. Estoy contigo. Eso no la vi. Simplemente porque quiero que sepas que está empatado. Que no me queda tiempo para hablar de la película española. La película española. El cochecito. Una película. Leré. Pues esperad a ver el nombre del director. Marco Ferrari. Ferrari. El reparto cuenta con José Isbert. Y el guión es de Rafael Azcona y el propio director. Y José Luis López Vázquez, tío. Y José Luis López Vázquez, claro. Es el hijo de José Isbert en la película. Va de un pobre hombre, un pobre... El nieto. El nieto, exactamente. Sales. Quita eso, por favor. Es el cochelito, Lore. Tío. Va de un pobre hombre, un pobre hombre mayor que está solo en la vida y tiene un compañero que se llama Don Lucas, ¿no? Que es un hombre mayor como él, que está incapacitado de piernas. Y entonces al señor Don Lucas le compran un coche especial para poder andar, que es un coche motorizado que le permite hacer excursiones al campo con otra gente, con también este tipo de vehículos. Entonces se distancia un poco del protagonista, de José Isbert, y este se siente solo y trata de conseguir que le compren un coche de esos, fingiendo estar enfermo y cosas así, pero realmente lo que quiere no es un coche, lo que quiere es dejar de estar solo, porque se ven escenas en las que está en la casa perdido, sin saber qué hacer, sin nada en que ocupar su tiempo, y ve como sus hijos le ignoran y no le compran algo que... Y él dice, yo te he pagado una carrera, yo te he dado una vida, y tú no me compras un miserable coche. Y va de eso la película, y me parece una película muy, muy entrañable, bastante triste, y con un final, bueno, bastante predecible, pero bueno, es más o menos normal, no es un final muy espectacular, pero bueno, no, en esta película no se espera eso. Y me pareció una película muy, muy, muy muy recomendable para ver. Mientras Alex prepara la siguiente tema, ¿puedo contar un chiste rápido sobre Batman? Sí, claro. Se abre el telón y aparece Batman jugando a los dardos y no le acierta nunca a la diana. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé si quiero saberlo. No sé. Malditos Bat-dardos. No. Bueno, llegados a este punto. Tío, es muy bueno. ¿Alguien vio esta película? ¿Nadie la vio? No, yo no. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Si no la vio David, no la vio nadie. Yo la vi. Yo no la vi. Nadie. Bueno, tenemos que despedirnos. Ha sido un programa realmente... ¿Me estás troleando? Bueno, ha sido un programa realmente movidito. Y acaba de titular de la iglesia. ¿Acaba de qué? De tuitear de la iglesia. ¿Y qué ha dicho? Que está detrás del escenario. Aquí entre nos tres detrás de la ministra todo va bien. Acaba así eso, ¿eh? Bueno, tengo 30 segundos para acabar, así que nos vemos el próximo domingo. Intentamos recuperar los temas que no hemos podido hablar hoy porque se nos vino todo encima. Y gracias a Garú por estar ahí. Y gracias a todos por estar en Twitter y en el foro, y a Garú y a todos los que estuvieron en la gala de los Goya pegando alaridos. De nada. ¡Hasta luego! ¡Chao!